tardes, gentes del mundo, que tenéis a bien acercaros cada lunes a escuchar y ver lo que estos locos del videojuego tienen que contaros. Bienvenidos a otro Meri Podcast. Perdón por el pequeño retraso, hemos empezado, para los que estáis en el directo, un pelín más tarde de lo habitual, poco, porque siempre empezamos por encima de las 7, con lo cual tampoco es que sea un retraso. Hemos empezado más tarde. Más tarde de lo tarde. Y bueno, evidentemente tengo que empezar, aparte de como hago siempre, dándoos las gracias por estar ahí, explicando un poco el... En fin, ¿qué os voy a contar? ¿Verdad que sí? Bueno, que no os tengo que decir muchas cosas. Que el Meri Podcast está vivo y la redacción de Meri Station está viva y que pasan cosas y que la gente pues sube escalones y que nos alegramos de que le vaya bien a los amigos, a los que han pasado por aquí y han hecho de este programa y de la revista en general algo pues grande, ¿no? Y han aportado su granito de arena para hacer de Meri Station algo mayor. Así que mandamos un saludo muy grande a Jen, que está la mujer ya fuera del Meri Podcast, pero no lejos de Meri Station en cualquier caso, aunque las cosas están todavía, digamos, asentándose. Está en un lugar mejor. Efectivamente, pero está bien, ¿eh? Cuidado. Y damos, la bienvenida primero a Fran, como hago siempre, que está aquí a mi vera y que es pues, una bienvenida habitual. ¿Qué tal, tío? Nada, muy bien. Aquí estamos. Con una nueva cara, pero con la misma ilusión y con ganas de hacer el mejor programa que podamos hacer. Es que el Meri Podcast está por encima de todos nosotros, incluso sí, aunque yo no sepa decirlo. Sí. Bueno, pero de hecho, bien. Podríamos desaparecer todo y el Meri Podcast seguiría, tendría... Yo creo que hablaría solo. Claro que sí. Son muchos años, ha pasado aquí gente grande y yo creo que es un programa que espero que perdure durante muchos años más. Sí. Y bueno, todo el mundo es necesario y nadie es imprescindible. Esa es la frase. Y a mi otra vera, a mi lado izquierdo, vuestra derecha, David Arroyo, que el hombre creo es el primer Meri Podcast al que acudes. El primero, así es, el primero. Eres relativamente nuevo en la casa, llevas un tiempo por ahí. Un año, en un mesecito cumple un año desde la primera vez que pisé aquí en la redacción. Claro, por eso digo que no es que tenga... Sí, pero sí, es mi estreno en el Meri Podcast. Y ya le he dicho a Dani, aquí me faltan cositas, esto no es un buen comienzo, me faltan unas luces estroboscópicas, un poco una máquina de humo ahí para dar un poco de farándula, de popa. Claro, cuéntame más. Porque efectivamente, porque va en directo y Dani a lo mejor le pillas un poco tal, pero si esto tuviese nada, dos minutos de desfase, como hacen con algunos programas en Estados Unidos para cortar los insultos, Dani seguro que te metería alguna fanfarria o alguna historia. Por ejemplo, claro. Lo apuntamos para la próxima. Bueno, pues podcast. Bienvenido David, tío, bienvenido a esta mesa, bienvenido al podcast. Y te voy a presentar unos cuantos chalaos que están ahí pendientes de saludarte a ti y a todos los que nos ven / oyen. Con Albert pendiente de lo que además dice la audiencia. ¿Qué tal, señor? Muy buenas. Buenas a todos. Ante todo, darle la bienvenida a estas dos nuevas incorporaciones. Acabamos de ver una, ahora veremos la otra. Os damos la bienvenida al proceso de formación que os haremos durante 2-3 semanas para que de aquí a 2-3 semanas os vayáis como el resto de integrantes que hemos tenido, ¿no? Pero no, fuera coñas. Desde aquí mandarle un fuerte saludo a Jen, que por cierto, es que ha habido cierta confusión. Jen no se va de Meri. Jen tiene que compaginar su nueva oportunidad laboral, que y es no tremenda. Da para todo. Este es el tema. Exacto. Y tiene que filtrar. Con Meri. Entonces, exacto, la seguiremos viendo por Meri, seguirá colaborando con Meri, pero no de forma semanal. Así que ese es el motivo por el cual no la tenemos hoy en el podcast. Más allá de eso, me había pensado esta tarde un palido para entrar aquí dando palos, pero... ¡Ah, sí! Yo durante estos últimos años he recibido un montón de difamaciones, como que Albert es anti-Nintendero, ¿sabes? Albert es no sé qué, no sé cuántos. Ayer estaba haciendo cálculos. Los últimos 520 euros que yo me he gastado en productos de consola son productos 100% Nintendo. Ahí lo pocos llevo. Euros, me parece. No tarde tonta el Brave Excuse esto. Bueno, te estás justificando, tío, para intentar ponerte a una parte del público a la que alguna vez has aliviantado de tu lado y no te sale, ¿no? Lo puedes intentar, en cualquier caso. Pero bueno, vamos a dejar que prestes atención a lo que nos dice la audiencia, como decía yo. Saluda a Motenai, que está también por ahí, ya lo habéis escuchado. Muy buenas. Hola, Juan. Pues sí, una vez más, un placer estar una semana más con vosotros. La verdad es que le deseamos todo lo mejor a Jen. Fran decía, se va a un sitio mejor. Hombre, no se va a un sitio mejor, porque como voy diciendo que Meri Station está mal y se va a un sitio mejor. No, simplemente va a ser una buena... Sí, una buena oportunidad que seguramente no será tan bueno porque no estará tanto con nosotros. Ahí las damos. Sí, señor. Eso entonces, no lo compensa. Seamos lo mejor como persona que ha pasado por esta casa y se le ha apreciado. Así que hoy tenemos un buen programita y además tenemos sorpresas, tenemos novedades, una ya la habéis visto en Nerd y falta la otra, así que vamos adelante. Vamos adelante, está Salva por ahí también para saludaros, muy buenas tardes, tío. Hola chicos, ¿qué tal? Hombre, ¿qué pasa? Aquí estamos. Es que vengo del oculista, porque me voy a operar de la vista porque no veo un pijo y nada. Y esta es la vista que da dieces a los juegos de Nintendo. No digo más. ¿No? Menos mal que se me va a operar el día 6. Pues permite que te corrija una cosa, Motena. Y no le he dado ni un 10 a ningún juego de Nintendo. Ya se sabe de ti. De ti, no hablo de ti, sino es la frase de ti, otros hablarán. Bueno, vamos completando el grupo de voces que hoy nos acompañan. Creo que Relaño debería hoy sonar últimamente en DTS HD, hoy debe ser ya, pues no sé, como Los Ángeles. Relaño, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Uy, uy, uy. Estoy siendo bueno. El manual de youtuber para... No, dame la torpe. ¿Qué coño? Estoy aquí, vamos, para que te hagas una idea, estoy aquí con el toporte de la cocina, haciendo equilibrismo con un portátil que pesa 20 kilos, con la unidad de alimentación colgada al cuello, que cada vez se calienta más. No lo toques, tío. Pero vamos, tú me escuchas bien. ¿Cómo? Estoy por llorar, tío. Se me saltan las lágrimas, tronco. Pues entonces parece que los esfuerzos sirven para arte. El que va a llorar es Dani a la hora del montaje. A ver, va a decir, por fin, no puede ser. Y los usuarios. Bueno, pues saludado Relaño, queda saludar a la última voz que se suma a este podcast, que ya intentó hacerlo hace no mucho, pero que preferimos que la cosa estuviese pues atada y bien atada a lo técnico para que sonase como tiene que sonar, y que es Paula Croft, a la que ya conocéis porque es habitual también de la casa desde hace un tiempecillo, que viene a aportar ese toque que, bueno, las féminas tradicionalmente han aportado al podcast, que es calité, ¿eh? Pues aquí, calidad siempre. Lo somos todos, pero ella hoy lo va a ser más. ¿Qué pasa, Paula? ¿Cómo estás? Muy buenas, eso espero, mantener aquí el woman power, que no se pierda la presencia femenina, y nada, guardarle el sitio a Jen, y un saludo muy grande para ella, y eso, a ver qué tal a todos, espero que me veáis y me escuchéis bien, y aquí estamos. Bueno, te escuchamos guay, o sea que si se te ve también bien, yo ahora mismo no lo puedo decir porque no tenemos monitor en el que veros, todo estará genial. Así que si os parece, para no enrollarnos mucho, dejamos aquí la cuestión de presentaciones y nos vamos a los titulares. Titulares. Bueno, vamos a abrirlos, ¿verdad? Que sería interesante y todas esas cosas. ¿Cómo lo veis? ¿Lo abrimos bien? ¿Sí? Venga, vamos a ver los titulares. ¿Dónde están? Están por aquí, os lo juro. A ver, Fran. Más arriba, venga. ¡Oye, aquí está! Venga, vámonos. Dani, dale caña a esto. Titulares. Esto ya lo he vivido. Dale caña. Groundhog Day. Venga, vámonos. El próximo Far Cry podría ambientarse en el salvaje oeste y salir este mismo año. Venga. Es muy buena fecha porque no hay ningún juego del oeste anunciado para este año. Es cierto. Fantástico. Sería, vamos, la visión ideal. ¿Sunset Riders no vuelve a todo esto? Que me hacía mi ilusión. Sunset Riders, muy bien, Juana, muy bien. Ahí dentro de poco en Memory Care, amigos. Ya lo veo. Correcto, o en el Merry Podcast Retro, chicos. Está bien. Venga, seguimos con más titulares. Creo que los tengo yo solo, así que le doy yo caña. Venga, Tekken 7 termina su desarrollo, ya es Gold. Yeah. Pues, al fin, han pasado ya muchos años desde que el juego salió en recreativa, así que ya era hora de que nos fuera llegando aquí las conversiones domésticas, que pintan muy bien, a ver qué tal está ese modo historia que tanto promete, y nada, yo creo que de aquí a un mes, si no me equivoco, lo tenemos ya aquí. Yo ya tengo reservado, por supuesto, mi edición coleccionista con esa figura que tiene muy buena pinta, y vamos, ya iremos hablando del juego largo y tendido en los próximos programas. Oye, pero Relaño, tú has hecho un libro sobre Street Fighter. Pablo sabe más de Tekken que tú, así que deja de bueno, cambiar ya. No, simplemente no es que sepa más, simplemente quería decir que el Tekken 3 fue uno de mis juegos preferidos de la Play 1, que le daba ya a tope con mi hermano jugando en la Play. Así que la verdad es que tengo muchas ganas de que salga este Gold para Play 4. Oye, han quitado el canguro, sí. Sí. Me lo han quitado. Sí. Me dice que, bueno, han quitado el canguro. La reivindicación canguro por, me parece bien, pero me parece un poco extrema toda esta historia. Yo creo que la gente que piensa eso no sabe pelear. Habría que poner a pelear con un canguro. Me parece que la gente no sabe muy bien lo que es un canguro. El otro día vi un vídeo de estos de los que circulan por internet. Golpear velocidad de actores también, pero canguros no, por favor. Canguros no. Sí, sí, yo el otro día vi un vídeo de estos de un loco de la vida que golpeó, que se acerca a un canguro y le golpea, de estos por los que ha habido estas presiones, y a mí me sorprendió porque, vamos, yo me encuentro con un canguro de esa estatura por la calle y pero seguro que no me acerco, pero vamos. No, de todos modos, si te golpea un canguro probablemente lo merezcas, porque hay que ser de un nivel intelectual bastante limitado para enfrentarse a un canguro, creo yo. Es mi opinión, pero lo que sí que no entiendo... Perdona, Salva, lo que sí no entiendo es que yo creo que hemos ido un poquito demasiado lejos con el tema de quitar el canguro de Tekken. O sea, creo que hay que distinguir... No sé, tampoco pongamos animales, ¿no?, en las películas, porque, bueno, ¿sabes? O sea, no sé. ¿El mapache está de Guardianes de la Galaxia? No, está... Le pega el mapache. Miros, ¿no? O si alguien ha visto Soy Leyenda, ¿no? Sí. Pues... Sí, es durísimo. Ahí es cuando acabas la peli. La tira cómica de la semana pasada de Jaume era precisamente eso. Mapache saliendo corriendo con el canguro diciendo que quería salvar la galaxia y que lo habían echado. Que se llama Roger, que está feo decirle canguro. Verdad, yo no digo bote no está, se ha ido el humano. Hay que saber aprender a distinguir entre realidad y... Si mi niño de 5 años puede hacerlo, yo creo que personas adultas de 20 o de 30 y tanto podrán hacerlo algún día. Yo ahí mantengo la esperanza. Te ha quedado como Sarah Connor, tío, ¿sabes? Lo de si una máquina, un Terminator, puede aprender el valor de la vida humana. Por favor, David, dale caña. Vamos con Resident Evil Code Verónica X, que llega esta semana a PlayStation 4. ¿Otro Resident? Sí, señor. Uno de los grandes. Sí, no, además, hay una venta de Capcom ahora mismo, creo que en Xbox One, que puedes comprar. Parece que Capcom en la venta solo ha hecho juegos de zombies, ¿no? Pero están todos los 150 Resident Evil posibles por comprar y de oferta, junto con 847 Devil May Cry. O sea que si queréis, aprovechando esto, queréis comprar un Resident Evil, podéis iros a la tienda y, no sé, creo que por 10 euros compráis 12. O algo así, una cosa así. A colación de esto que de la noticia, del titular, creo que no lo mencionamos la semana pasada, pero supongo que mucha gente estará pendiente de ello. Se ha retrasado el primer DLC de Resident Evil 7. Sí. El DLC protagonizado por ¿no lo Redfield? Dirás. Coño, ¿cómo que no lo digo? Se sabe ya, joder, sale el careto. Es por Redfield. No te digo cuál de los dos. Se ha retrasado. Es un spoiler como una casa, Albert. Ya estamos con el spoiler como una casa. Si no te has pasado Resident Evil 7 a estas alturas, no tendrías ni que estar tú aquí presente, ni en la revista tampoco. Tú también fuera, vete ya, a la tele. Si no te lo has pasado, te mandamos a Vodafone, tú. No, escucha, fuera coñas, que esto dijeron que lo tenían más o menos terminado, pero que vieron que una vez completado el desarrollo, que no encajaba con los... no estaba a la altura de las cotas de calidad que había alcanzado el Resident Evil 7 original. Así que se retrasa. Yo quiero, Salva, que esto se va a ir a verano, ¿no? Posiblemente. Sí, y no te extrañe que cobren algo de paso. Sí, seguro. Bueno, venga, seguimos. Ahora que además suena la música y que me he dado cuenta que David tiene los titulares también. Está aquí compartiendo mi móvil de forma generosa. Altruista. Venga, seguimos. Retro Studios ficha al compositor de Deus Ex para su nuevo juego. Que será un... Lo bueno de esto es saber que Retro Studios está con algún juego, porque desde Tropical Freeze que no sabemos nada. En Neogaf recuerdo que la gente estaba de broma con que iba a ser un Donkey Kong en versión un Cranky, pero en versión Deus Ex, así de investigación ahí, de sigilo y tal. Hombre, todo el mundo está especulando, hombre, que eso ya se parece más a lo que a lo de siempre, aunque siempre, cada vez que sale Retro, todo el mundo le viene el nombre a la cabeza, que es Metroid. Y dado la trayectoria del compositor, pues lo ven como algo más ambiental, algo más serio, más serio no es la palabra, pero algo más ambiental. Un Donkey Kong con múltiples finales, esto estaría bien. Así que bueno, pues la gente puede estar especulando si puede ser Metroid o si puede ser algún nuevo proyecto más en la línea de lo que es Metroid, que es una parte del aficionado que es lo que le gustaría del estudio tejano, así que ya veremos. Yo, si hablamos de música de Deus Ex, tengo que aprovechar la ocasión para recomendar a todo el mundo ver ese vídeo que hay en internet de Adam Jensen en las últimas entregas bailando el Safety Dance, que es de verdad de lo mejor que ha dado la saga de Deus Ex. Y mira que ha dado cosas buenas, ¿eh? Mira que no estamos hablando de cualquier cosa. Muy bien. Es un imprescindible. Dale caña, venga, la siguiente. FX Interactive, creadores de PC Football, son declarados insolventes. Pues es mala noticia, porque es un estudio consolera. Sí que es verdad que es un poco la reinvención de estudios anteriores en la, bueno, en los que los hermanos Ruiz, fundadores de Dynamic en los años 80, pues han venido desarrollando su carrera, ¿vale? O sea, con el paso de los años, unas empresas dieron paso a otras, pero es mala noticia, tío, que esto pase. Sobre todo porque es uno de los estudios, como digo, con más arraigados, ¿no? A la industria patria. Hay un libro, de hecho, que habla de la, sí, historia, de la historia de PC Fútbol. No lo he podido leer, pero sí que leí una entrevista con su autor y parecía una cosa apasionante y una auténtica pena de una cosa que fue tan grande y que vendió tan bien, que como se ha ido un poco por el fregadero, teniendo en cuenta que juegos como Champions League Manager están en todo su auge. Y además no hace tanto. No es el mismo, o sea, creo que tuvo su momento, es como todos los juegos musicales, ¿no? No te sorprendería ahora que te dijeran, ostras, pues tal empresa que solamente hacía juegos musicales ahora se ha ido al garete, ¿no? Porque tuvieron su época, ¿verdad? Mucho éxito, todo el mundo prácticamente jugaba a PC Fútbol, yo entre ellos, que a mí el fútbol, ya ves, me la sopla, o sea, increíblemente, ¿sabes? Y estaba ahí enganchado a PC Fútbol. En cambio, hoy en día, pues claro, ese tipo de género es muy, muy nicho, ¿eh? O sea, yo no, vamos, si ahora tú me dices, si conoces a alguien que sigue jugando a juegos de este tipo, oye. Oye, juega mucho, Salí, el Football Manager juega mucho. Pero son muy nicho. O sea, estamos hablando de un tipo. Hombre, muy nicho. Pero PC Fútbol, o sea, llegó. Me refiero a que PC Fútbol llegó a niveles, a una cota de mercado, o a, sobre todo a un público que antes probablemente nunca había jugado un juego de management deportivo de ningún tipo. Sin duda. En cambio, después de esto, pues se quedó. Y PC Fútbol, PC Básquet también hubo. Dani, cuidado, que creo que te estamos escuchando. Me da la sensación que se filtra audio, que no sé si le llega a la gente. Vale, lo digo por si acaso. Perfecto, pues entonces no hay ningún problema, pero por si acaso yo aviso. Mote, una cosa que yo iba a decir antes de que terminásemos de hablar de FX Interactive. ¿Me equivoco si digo que esto la gente tuvo que ver también hace no tanto con, no sé si distribución de aventuras gráficas, con Runaway? ¿Puede ser que tuviesen algo que ver también? Sí. Sí, correcto. O sea, quiero decir que no solamente el tema fútbol, sino que además han estado apoyando otras iniciativas de éxito. Bueno, seguimos, más noticias. Venga, Arkane explica por qué no hay demo de Prey en PC. ¿Y cuál es la explicación? ¿Y cuál es la explicación? Salva. Quiero decir, por si alguien no la ha leído, que tenemos la noticia. Paula. A ver, Paula. Al parecer, según Rafael Colantonio, tuvieron que escoger entre hacer la demo para consolas o para PC. Y finalmente optaron por las consolas, puesto que en PC se puede comprar el juego y devolverlo. Si a las dos, o sea, si juegas menos de 2 horas y no te acaba de convencer, puedes devolver el título y te hacen la refund, la devolución. Pero que, o sea, ¿por qué ese en un momento dado tienen que decidir entre una y otra? O sea, es no un poco sé. Absurdo. O sea, ya, la, pero la excusa de cara a la galería suena bien. La realidad posiblemente puede que tenga que ver con la estructura que tiene. Sí, exacto. La estructura que tiene. Ahora hablaremos. El diseño del nivel, del gran nivel que compone Prey, es como si dijeras, oye, una demo de Skyrim. Hostia, pues sería difícil hacer una demo de Skyrim, porque, claro, ¿qué hago? ¿Te meto una barrera, un muro negro al final del pueblo para que no puedas salir de él? Es ya, difícil. Pero si lo haces en consolas, Albert. Sí, pero consolas que vas a piratear, que vas a desbloquear, que vas a... Nada, o sea, es un sistema mucho más cerrado. En PC te la juegas a que, claro, siendo un mundo, un escenario más o menos abierto, sí, hacer una demo de eso... No sé, a mí de todas formas me parece un poco de gandulería, en plan, pues... Lo que sí que es verdad es que es una comodidad súper grande el hecho de poder devolver los juegos, si los compras en PC o en Steam, devolverlos al cabo de 2 horas. Una cosa que, por cierto, se va a hacer, se va a trasladar también a las consolas muy próximamente, o sea que es muy posible que el tema de las demos en consola, si esto sigue adelante, pues también desaparezca. Pero claro, Albert, tú dices, hombre, ¿qué prefieres? ¿Probar una demo, ¿no? y poderla jugar ese trocito o poder probar el juego entero durante X horas y después poderlo devolver? Yo personalmente preferiría una demo, porque eso de las horas nunca lo sabes seguro. Porque, por ejemplo, imagínate que estás jugando y te llaman a lo que sea y tienes que pausar el juego y te vas. Pero ¿cómo? Y luego, ¿cómo, a lo mejor, dos horas y cinco minutos no lo puedes devolver. ¿Quién es el desalmado que en pleno 2017 llama? ¿Llama? ¿Quién llama? Primero, ¿quién te llama? Es de ser, de mala persona. Es más, queremos ver... ahora muestras el historial del teléfono y quiero ver quién te ha llamado mientras estabas jugando. O sea, es, esto no, hay que bloquear. Venga, va, pones el teléfono, que estamos acabando. Pones el teléfono y nada, que no, nada. El tema este de, no, de las devoluciones, si bien es bastante cómodo, también yo creo que está generando cierta crispación con los estudios que no terminan de estar del todo contentos. Hemos visto a muchos, sobre todo en el género del Walking Simulator, quejarse, porque claro, títulos que a lo mejor no duran tanto, si te dan ahí una hora, un par de horas y te lo pasas y luego lo devuelves, esto es, vamos... Claro. Habría que ver cómo se administra eso para según qué título. Claro, ¿no? La solución salomónica de 2 horas para todo el mundo no es la más apropiada. Cada juego es la solución, Fran, es tirar el PC y comprarse una consola y ya está. Ya la arreglaron. Tener ambos. El que tiene un portátil barato, ¿sabes? ¿O qué? Mira el tío. Venga, vas, que nos estamos acercando al final ya. Dale, ¿no? Marvel vs. Capcom Infinite no cometerá los errores de Street Fighter V. Un poco arriesgado. No cometerá salir. Eso quiere decir que no va a salir, ¿o cómo es esto? Saldrá completo. Efectivamente. ¿Podrá jugar online? Estará bien. ¿Cómo es esto? No, según Capcom, se supone que va a salir con modo de juego suficiente. Modo arcade tendrá también. Modo historia desde el principio. Y también se supone que se podrá jugar online decentemente también desde el inicio. Lo de tener un juego completo, eso ya nos podemos ir olvidando, porque Capcom va a freírnos aquí a DLCs. O sea que tendremos de salida, digamos, el juego básico con unos cuantos personajes, y conforme vaya pasando los meses, a base de pase de temporada y otras historias, pues ya podremos ir, pues digamos que rellenando la plantilla, por supuesto, volviendo a pasar por acá. La noticia, por alusiones a la saga de Capcom, estoy seguro de que también viene en el libro de relaño, en la parte final, y según tú vas empezando, como es cortito, pues según vas empezando van haciendo una página al final actualizando con este tipo de noticias relacionadas. ¿Tiene previsto relaño ahí? Para la segunda edición del libro ya lo tendré. ¡No! Que alguien le diga al nuevo que la pelota no se la hace a relaño, sino que se la tiene que hacer a Fran. Y a ti, Salva. Hay un libro en juego, Salva. Hay un libro en juego. Y además, una Biblia. Anunciado el contenido del primer DLC de Breath of the Wild. ¡10! Es el 10 también, ya, antes de verlo. Buenísimo, ¿no? El contenido del primer DLC. ¿Sabemos lo que es o qué? Se ha anunciado, pero ¿qué es? Sí, han salido varios nuevos cofres con nuevos trajes. Sí. Uno de ellos es bastante interesante porque te permite encontrar los 900 Koloks con más facilidad. Uh-huh. Y más allá de esto, también habrá como una arena donde vas a estar luchando y el premio final es que la espada maestra no pierda nunca su poder, o sea, no se rompa en ningún momento, que eso está bastante bien. Sobre el papel es un DLC bastante flojito, si lo comparamos con que vendrá un DLC de historia y tal, pero hay algunos trajes que están chulos. Está la máscara de Majora's, está lo que he dicho de los Koloks, está el casco ese de piedra de Midna, que no sabemos qué cosas hacen, pero vaya, yo creo que sí. Lo interesante es el segundo DLC. Si este DLC lo hubiera publicado Ubisoft para The Division, ojo. Madre mía. No, DLC ojo. Bastante flojito. Como eufemismo, es un nuevo tipo de eufemismo, ¿vale? Para referirse, bueno, a otra cosa. No, pero ¿vale? Tampoco puedo hacer una valoración más allá porque no lo he probado. ¿Tú lo has probado? Bastante flojito. ¿Dónde está tu Switch? Mi equipo perdió 12-0. Me perdió 12-0 en el anterior partido. Hizo un partido bastante flojito. De todas maneras, Salva, tú mucho hablar de Zelda, pero no tiene el libro gordo de Breath of the Wild y yo sí lo tengo. ¿El libro qué? El libro gordo. Dependete. The Breath of the Wild. Tú espérate el año, ya verás tú lo que viene. Tú espérate. Bueno, pues... A ver. Esperaos, que vamos a cambiar de sección. Tenemos mucho de lo que hablar, más allá de los titulares. Así que, Dani, dale caña que nos vamos a debatir. A debate. Venga, vamos a empezar a hablar de Prey, este lanzamiento que hoy lunes lleva ya en la calle, creo que son 3 días, ¿no? Lo que lleva desde el viernes, si no me equivoco. Sí. Bueno, y que yo creo que nos hacía desde hace ya meses ilusión verlo porque prometía retomar elementos que, bueno, eran, digamos, en su momento, en otros títulos que también hicieron de esa apuesta jugable, pues elementos llamativos que no eran habituales y que este Prey, como digo, hereda. Algunos de ellos pues tienen que ver con, por ejemplo, System Shock. Ahora hablaremos de otros, Dishonored incluso también, ¿no? Que también evidentemente está muy, muy ligado en cuanto a la matriz de la que viene este Prey. Prey que no se parece en casi nada, ahora hablamos también de lo que tiene o hereda de aquellos primeros, de aquel primer título de hace ya, creo que son 10 años, ¿no? Algo más, 20 años. 2006. O sea, vale, sí, entonces 11 años. Y que, bueno, ese Prey 2 que no llegó a ver la luz, en fin. Ya sabemos que está un poco más allá de todo eso, pero hay ciertos elementos que se mantienen. Así que, como Ramón es el que lo ha analizado, pero no está con nosotros, te voy a hacer el testigo, Fran, para que nos contextualices un poquito la cosa de este Prey y hablamos un poco todos de lo que nos parece. Sí, muy poquito, porque a fin de cuentas yo no lo he jugado, tenemos gente aquí que sí lo está jugando a fondo, pero parece que por lo que he estado leyendo, por lo que he estado viendo, se ha hablado mucho de System Shock, como la identidad, la auténtica identidad, aunque lleve ese nombre de Prey, se sabía que Arkane lo tiene en su código general, en lo que es el fundamento del estudio. Lo hemos visto en juegos como Dishonored, cuando todo el tema de jugabilidad emergente, todo ese tema que ellos están dominando y trayendo a esta generación de jugadores, pues ellos son gente enamorada de System Shock. Tienen además el estudio en Texas, que es muy paradigmático de todo esto, y por lo tanto yo creo que está muy evidente que tanto por el diseño como por las ideas como por la originalidad que desprende el juego en general, ese System Shock está muy muy presente, y parece que el resultado ha sido muy bueno y pone al estudio como auténtico referente a la hora de diseñar juegos diferentes e interesantes. De todos modos, un apunte, el original, el Prey original, que a mí fue un juego que me gustó bastante en el momento, lo jugué en Xbox, si no recuerdo mal. Sí, en 360, sí. Creo que era una amalgama de varias cosas, de varios juegos metidos en uno. Pero hacía las cosas bastante bien, lo jugaba, era un juego muy entretenido. Estaba, yo diría, a caballo entre lo que viene siendo un buen juego y un gran juego, y no acababa de empujar claramente en ninguna decisión, en ninguna dirección. Yo creo que fue eso, la falta de determinación, a lo mejor, para decidir el camino creativo con el cual tenían que empujar Prey, que acabó siendo un producto que estuvo bien, pero no un producto que alcanzó la excelencia. Y creo que en ese sentido, no estoy seguro de si este nuevo Prey, porque tampoco podemos decir Prey 2, ¿no? No es correcto, ¿no? Es Prey. Prey a sacas. Ya está. Sí. Pues no estoy seguro de si han conseguido darle ese empujón extra de valentía, a lo mejor. Hombre, porque dices, no. Porque un segundo, Albert, porque por ejemplo, System Shock, ¿no? Otros juegos posteriores, como por ejemplo BioShock, sí supieron darle este toque de decir, oye, quiero darle una identidad y quiero ir a hacer este camino. Muy claramente, le salió muy bien, ¿no? Yo creo que en este sentido Prey, no sé si se queda a medio camino, aunque tiene cosas, desde luego, muy, muy, muy interesantes. Yo particularmente pienso que no solo han arriesgado y no solo no se queda a medio camino, sino que yo, por lo que he jugado hasta el momento, me parece, llevamos repitiéndonos, ¿no?, estas últimas semanas, pero me parece otro de los candidatos a posibles mejores juegos de este año. O sea, lo que yo he probado hasta el momento es un shooter fresco, no fresco porque ofrezca algo que no hayamos visto antes, sino fresco porque hacía tiempo que, o son pocos, siempre se usa esto, hacía tiempo, ¿no? Son pocos los shooters que proponen una propuesta tan arriesgada, tan profunda, tan meticulosa y tan desafiante para el jugador. Estamos hablando, ya entrando un poco más en materia concreta, Prey es un juego, es un shooter, entre comillas, de mundo abierto, donde el mundo es una estación espacial en la que no tenemos un camino prefijado y, a modo de, quizá me corriges tú ahora, Salva, pero mezclando conceptos propios de Half-Life, de BioShock, de Dishonored, incluso, que se me entienda, de Metroid, ese backtracking propio en un mismo escenario a medida que vas obteniendo determinados objetos, habilidades, vas mejorando y poder acceder a zonas donde antes no podías, tiene ese componente de backtracking, y al final es un juego, creo yo, muy inteligente e insisto, que arriesga muchísimo para lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día a lo que se refiere un shooter. Yo pensaba que esto iba, bueno, lo vi en la Quake el año pasado y dije, bueno, ya veremos a ver cómo sale esto. pero de lo que iba a ser un juego del montón, me parece que posiblemente estemos hablando de uno de los sleepers del año. Sí, sí, totalmente. Paula le ha estado dando, que nos cuente algo, va. Sí, yo he estado este fin de semana bastante porque estoy elaborando la guía. Y bueno, la verdad es que esto que estás diciendo, Albert, me parece bastante correcto. Esto de la inmersión que sientes al jugar en el juego, sientes que estás ahí realmente y es bastante claustrofóbico porque estás en una estación. O sea, es mundo abierto, pero no quita que es una estación. Puedes salir un poco al exterior, flotar por ahí, pero estás bastante recluido ahí dentro. Entonces también el juego hace muy bien lo de mantenerte en tensión constante, ese peligro. Y la verdad es que el nivel de dificultad es algo a tener en cuenta. O sea, no lo puede jugar cualquier persona este juego. Sobre todo si te lo pones en dificultad difícil, es un reto bastante grande. Y esto es algo que le gustará mucho a los jugadores que estén acostumbrados a pedir un mínimo de dificultad en los juegos. Un poco de que sea un reto jugarlo. Por otro lado, también hay que comentar el doblaje en español. Porque ahora recién he jugado el Dreamfall Chapters y estaba en inglés y a mí me encanta el inglés y lo domino. Pero aún así, sé que cuando estás jugando un juego te agradeces también que esté en tu idioma para cualquier palabra poder entenderla y estar completamente metido. Y esto es algo que Arkane Studios y Bethesda suelen hacer muy bien, lo del el doblaje siempre al español. La verdad es que me gusta mucho esto. Aquí, respecto a lo que decías tú de la dificultad, ya no es un tema únicamente de que a los enemigos metan más o metan menos o haya tiroteos con 50 a la vez, que hostia, es que esto es frustrante, ¿no? Es una dificultad de cómo resolver cada situación y de que no es explícito a la hora de enseñarte la respuesta, la solución al puzzle que tienes delante. Es decir, estamos, como digo, insisto una vez más, estamos muy acostumbrados a ese tipo de shooter donde la solución brilla. Literalmente, tú vas por el escenario y ahí en la esquina, al fondo, hay una cosa que está parpadeando y dices, tengo que ir ahí y apretar un botón delante y no sé muy bien por qué lo voy a hacer, pero es que como está brillando eso, me lo está diciendo, ve para allá porque eres tonto, no sabes pensarlo por ti mismo, ve para allá y aprieta este botón. Sin embargo, este Shock 3, este Prey lo que hace es meter un escenario enorme donde hay, ojo, hay tres salidas distintas. Y las tres, a priori, parecen bloqueadas. Pero es que si miras arriba, hay otra plataforma y dices, coño, no puedo llegar ahí. No, es que tengo una pistola que me permite crear caminos artificiales. La pistola, ¿cómo se llama? O portales, vamos, sí. No, portales no. Joder, ¿cómo se llama la pasta esta? El cañón glue. No, así la glue. Eso, el cañón glue. Claro, dices, hostia, es que allá hay una plataforma y resulta que en el cañón me puedo montar un caminito por la pared y subir allí también. De repente ya no hay tres, sino que hay cuatro salidas. Ese es el tipo de dificultad y el tipo de reto que ofrece para el jugador Prey, que yo creo que es de agradecer hoy en día. Sí, de hecho, el inicio que está muy bien, porque te recuerda eso a juegos que has comentado ahora, Albert. A mí lo que me gusta es que ya al primer momento que llegas a una puerta que está cerrada, el juego te avisa y te dice, mira, cuando te encuentres cosas así, vas a tener que decidir cómo lo haces. Puedes buscar un camino alternativo o puedes buscar la tarjeta para abrir la puerta, ¿no? Esto que es súper sencillo y que lo haces en 3 minutos en este primer momento, crece exponencialmente cuando llegas a halls enormes, cuando llegas a lo que decía Albert, no solo zonas con distintas salidas, sino zonas cambiantes, zonas que según lo que tú hagas se modifica la estructura y tienes que entonces seguir avanzando, ¿no? Yo creo que uno, la libertad a la hora de elegir de cómo jugar es relevante y es una de las claves del éxito del juego, pero segundo, lo que también está muy bien es que es un juego exigente con el jugador desde el primer momento. Cualquier enemigo te puede matar desde el inicio. Si no vas con cuidado, si te piensas que puedes escaparte corriendo, pues a lo mejor te llevas una sorpresa. Y eso hace pues que tengas que entrar en los sitios, mirar por dónde tienes que ir, qué puedes hacer, y hace que sea una propuesta muy completa, porque a nivel de habilidad te exige y a nivel de opciones también te exige pues que te comas un poco los sesos, ¿no? A mí es lo que yo he jugado poquito, pero lo que he estado jugando es lo que me ha gustado más, ¿no? El hecho de que realmente estás en un sitio exigente. Por ejemplo, el HUD sí que te marca la sala del doctor de hardware que tienes que ir, está allí, pero no en ningún momento te marca cómo tienes que llegar allí, ¿no? Y como decía Albert, no hay brillantitos, no hay caminos ni nada, te puedes encontrar que estás caminando, pues eso, pues por baldosas enganchadas en la pared o buscando caminitos que no están a simple vista y hace, pues eso, que la exploración sea muy, muy importante también. Y respecto a lo que decía Paula, es un juego, no estamos hablando de un survival en cuanto a propuesta, pero sí que tiene un toque también de Alien Isolation, de que, como bueno, no es spoiler, lo habéis visto en los trailers, el enemigo es una de sus habilidades es mimetizarse con cualquier elemento del escenario. Una habilidad que nosotros adquirimos. No, exacto, nosotros adquirimos a lo largo del juego. Pero hasta que lo hacemos nosotros, tú a veces estás en una sala y tú sabes que esa libreta, esa taza, esa cafetera, esa silla de allí podría ser el enemigo. Y eso le da un punto de no estoy tranquilo nunca. Quiero decir, yo tengo mucha vida y tengo mucha munición y por aquí ya ha pasado antes y parece que no había nada, pero hostia, voy a mirar aquí este objeto que lo mismo lo puedo coger, ¡pam! Ahí está. Y dices, coño, tiene un toquecito de eso, de mantenerte en tensión de en cualquier momento. Y aunque no veas un enemigo, puede haber un enemigo. Yo, fíjate, también he probado, pues nada, pinceladas, muy poquita cosa. Pero vamos, está en la lista de inmediatos, porque te dicen difícil, que no te marca con carteles de neón por dónde ir y que además tienes que volver a fases anteriores para explorar con otro tipo de armas y habilidades, tiene que estar en la lista de pendientes de todo el mundo. Pero cuando lo hablamos de, lo comparamos con un montón de títulos de los que bebe, un montón de mecánicas también, hablamos de Alien, hablamos de Half-Life, hablamos de Bioshock, de System Shock, de Half-Life también, e incluso de Dishonored. Y sí, es verdad. Y de Dead Space, Dead Space también. ¿Cómo se llama la nave esta? El Ishimura y Talion, ¿no? Que también, pues, en ambientación. Y lo comparamos con un montón de títulos y yo creo que quizás sea un poquito de todos, pero lo que es, por lo que yo he podido ver, es puro Arkane, que hay que atender al estudio porque está haciéndose un historial impresionante, incluso antes de los Dishonored, que participó en el segundo Bioshock, sí. Para muchos, sí. Incluso alguno de los mejores de la saga, para muchos, más allá de a lo mejor lo argumental. A eso no les hagas caso, si es el mejor de los sí, bueno, la historia del estudio, ya lo hemos comentado muchas veces, sí. Al Fatalis, por ejemplo, pues, fue su primer juego... con muchas aristas, pero un grandísimo juego de rol inspirado en esos, volvemos otra vez a esas referencias de último, en ese caso Ultima Underworld, que era el gran referente de Alpha Talis, y luego también alternativas incluso como Dark Messiah of Might and Magic, que era un juego por encargo y para una compañía como Ubi, y hecho un poco no con esta libertad que la estamos viendo ahora, quizá con Play y con Dishonored, pero que podías ver esos fundamentos de un estudio que quiere hacer algo más, que no quiere simplemente hacer algo que haga al paso, sino, oye, tenemos estos elementos, vamos a hacer un juego con un combate diferente, con un combate abierto, con un combate único. Y lo hicieron y lo ejecutaron. Yo creo que es un estudio con una trayectoria realmente espectacular. Claro, por eso. De todos modos, Fran, ¿no te das cuenta que últimamente los juegos que mejores ambientan la tensión son siempre ambientados en el espacio? O sea, los juegos que mejor ambientan, los juegos que mejor consiguen crear tensión en el de estos siempre están ambientados en el espacio. He pensado en Dead Space, que lo hacía muy bien, por cierto. Era un shooter más clásico. Con poca munición, pero más clásico. Pero Alien Isolation, que también es un juego, digamos, de tensión, de mucha tensión, y de hecho me cago con Alien Isolation. O sea, Dios mío. O sea, otro que da juego, mucho miedo del espacio es No Man's Sky, Mote, te lo encuentras también. Totalmente. En el espacio nadie puede escuchar tu grito. Correcto. Y este no, porque era... Es una tontería, ¿no? Pero no, pero al mismo tiempo podías escoger casi cualquier ambientación para Play. Has escogido esta con criterio, ¿no? Porque todavía es algo que para nosotros nos genera mucha esa sensación de soledad, de lo desconocido. Y eso contribuye a crear esta atmósfera. A mí, desde luego, es lo que más me ha llamado la atención. Yo creo que además, juego, ¿no? Incluso tiene lo más mérito. Lo bien recreado que está en ese sentido. Tiene más mérito. Yo desde luego me quedo con todo lo que con todo lo que habéis dicho, sobre título como sobre su originalidad, ¿no? A pesar de que hemos mencionado muchos juegos de los que bebe, pero oye, todos son títulos magníficos y de esta mezcla, si se hacen las cosas bien, no puede salir algo malo ni muchísimo menos. Y sobre todo también porque Prey creo que es uno de estos recientes lanzamientos, ¿no? Que prueban que, vamos, que el videojuego, digamos que vuelve a ser videojuego, ¿no? Vuelve a ser un desafío, o vuelve a ser algo imprevisto. Ya parece que nos vamos librando poquito a poco de los pasillos, de que los títulos nos lleven por la manita, de que se nos regenere la salud a cada momento y de que la dificultad sea mínima tirando a inexistente, ¿no? Y kits médicos, el año, kits médicos que tienes que buscar. Sí, también están ahí los inmortales, botiquines, ¿no? Incluso fijaos que el próximo Call of Duty va a ser algo de esto, ¿no? Al menos lo referente a la regeneración de salud la van a quitar de en medio. Y desde luego esto es algo muy de agradecer, porque llevábamos unos años al respecto bastante malos con títulos muy aburridos. Relaño, dime, Mote. Te quiero, pero eres muy pesado con el tema de la regeneración de salud, ¿eh? Te quiero mucho. Es que me fastidia mucho, Mote. Hemos vivido unos años malos y ahora que salimos de esto... Pero no pierdes ocasión de recordarlo. No. Yo creo que ¿Sale en el libro, Relaño? Pues también. Street Fighter no tiene regeneración de salud. El caso es que a mí no me importa que un juego sea pasillero. O sea, a mí el hecho de que sea de mundo abierto, pues me parece genial. Pero que sea pasillero no me importa en absoluto. Si en cambio, si la historia que te cuenta está bien narrada, el desarrollo del argumento está bien contado y está bien planteado delante del autor. Lo que pasa es que eso, para no hacerle un feo al año, diré que sí que es verdad que muchos de los juegos eran pasilleros y además malos en cuanto a la forma de presentar la narrativa. Entonces, puede que... A que a ti también te molestaba, Mote. Pero es que a mí me molestan muchas cosas al año. Si solo me molestara esto, madre mía, qué feliz sería. Pero en este caso, Arkane, por lo menos, se ha visto, por ejemplo, con Dishonored, sabe cómo contar una historia. Entonces, a mí me hubiese dado igual que el juego hubiese sido lineal si me hubiesen contado una buena historia. Y en este caso, si además le añaden múltiples posibilidades a la Deus Ex, le añades múltiples posibilidades de alcanzar un objetivo y además me cuentas bien, eso sirve para digamos, que yo me involucre más en el argumento, pues está bien, es win-win para Prey. Así que bien, bien, bien hecho. Pero a mí quería decir una cosa. Una cosa que me preocupa, ¿no? Llevamos 10 minutos, 15, hablando de Prey. Todavía no he escuchado a ningún cenizo diciendo que el juego no está tan bien porque no tiene multijugador. ¿Lo vais a decir ahora o me espero? ¿Cómo lo veis? Dilo tú, Albert, si estamos esperando a que lo digas. No te veo criticar a Prey porque no tenga multijugador. ¿Le hace falta a Prey multijugador? Estoy muy contento porque la campaña es la hostia, pero sin embargo no te veo criticar que no tenga multi. Adelante, por favor. Y Dead Space tampoco tenía multijugador. Lo que importa son las campañas, es la conclusión a la que llegamos. Exactamente. Exactamente, de aquí sacamos, Albert, que los juegos todos deberían tener campañas. Es lo demás, da igual. El Pong, ¿recordáis el Pong? ¿No? El Pong también tendría una campaña de la hostia. Incluso Quake Champions. De 40 horas de duración, por lo menos. Lo que sí que temo, y ahí entra mi de esto más ceniza, y lo siento, ahora te dejo hablar, Paula, lo siento. Es que creo que es un juego que, debido a que el primero, o sea, aunque tiene el mismo nombre de Prey, yo francamente, para hacer el juego que han hecho actualmente, no entiendo por qué había necesidad de llamarlo Prey. O sea, ¿para qué compras una licencia o para qué adquieres, no sé, los derechos de una licencia si después vas a hacer un juego que nada tiene que ver con el original? Es mi opinión, no sé qué pensáis vosotros al respecto. Yo creo que podría haberse llamado de cualquier otra forma. Hombre, que también la licencia Mote ha dado muchos tumbos y vamos, se ha llegado hasta donde se ha llegado. Ahora mismo, o sea, Prey con respecto al otro Prey, ¿qué? Nada. Pues nada, pues nada. El nombre y ya está. Un legado, una saga icónica, como tener un legado. El primer Prey fue un proyecto que estuvo mucho tiempo en fase de perdido. Creo que tenía una relación con Duke Nukem Forever. Y estuvo muchísimo tiempo perdido y al final salió de milagro. Y así salió. Sentimental, Fran. ¿Qué? O sea, lo que me estás tirando los sentimientos. Los sentimientos venden poco. Mote, que le quiten el nombre al antiguo. Que le quiten el nombre al antiguo, que se lo dejen a este. Que el antiguo lo llamen Botijo Simulator. Ya está. Sentimientos, excepto para lo retro, dan poco cash flow, ¿vale? O sea, esto es ¿qué es flow así, tienes? ¿Vale? Es así. Yo con sagas más establecidas todavía, pero no sé, un Play no me parece que haya. Esto por un lugar, y yo creo que es una creo que es una franquicia, pasará un poco con Dishonored, que tardará la gente en darse cuenta de si el juego es bueno. Y creo que, ojalá no, ¿vale? Creo que va a vender poco. Creo que no tiene el nombre, la entidad. Hombre, Albert no se lo va a comprar porque no tiene multijugador. Exactamente. No tiene el nombre suficiente como para que la gente se lance a las estanterías. Y es una pena. Y ahí es lo que digo, pero es mi opinión, y perdona, Paula, por haberte cortado. No, no, a ver, yo simplemente quería hacer el inciso cuando has hablado de lo de la narración, la manera de explicar la historia, que en este Prey se tira mucho de los emails, de los audios y tal, y a mí personalmente, esto es una opinión muy personal, me hubiera gustado un poco más de presencia en los personajes. No voy a hacer spoiler, pero diré que poca gente te encuentras aquí en este Prey. Entonces, viniendo, por ejemplo, de Dishonored 2, que a mí me encantó la manera de cómo, no sé, de cómo se llevó la historia y todo el juego en sí, la verdad es que en este Prey, si tú pusieras un inciso de algo que hubiera mejorado para mí, sería haber metido de alguna manera más personajes. Pero hombre, lo entiendo. Una de las cosas, Paula, que tiene estar solo en el espacio es que estás solo. Quiero decir, ya, pero... si no estuvieras solo en el espacio, date cuenta que sería porque hay más gente, pero ya no estarías solo. Entonces, ahí estás en una... O sea, hostia, entiendo la decisión y para lo que decíamos antes de mantenerte en esta atmósfera claustrofóbica, esta soledad, esta tensión constante... Pero aún así es algo que, no sé, tanto leer email, a veces ves ahí un email súper largo y dices, bueno, venga, adiós. Si no, ya tiene una contraseña o algo que necesite, me voy, no lo necesito. Y pero no sé, hay juego para lo que los compañeros sobran. Si no, fijaos con Resident Evil a partir del 5, por ejemplo. Estoy de acuerdo con lo que dices en el sentido de... Lo dije en su momento, aquí se defendió en un momento dado que esto de contar una historia mediante cassette estaba bien. A mí eso me parece una patochada increíble. O sea, a mí soy de los que me incluyo, más allá del troleo, yo me incluyo. Yo en cuanto a un juego, la historia me la cuenta a través de emails, no sé de qué va el juego. Y no quiero saber de qué va el juego, no quiero leer emails. Cuéntamela, aprovecha la narrativa del videojuego para intentar contarme lo que está pasando. No necesitas... Justo ocurre con Quantum Break, Albert. O sea, justo... No, estaba, como, o sea, yo me acuerdo de meter la historia de puta madre. Metal Gear 5 y decía, hostia, este juego, la historia es una patochada. No, porque hay 200 horas en cassettes que sí, tienes que escucharte. Bueno, pero el juego es una grandísima mierda, por mucho cassette que tenga. Entonces, a mí una historia que está contada por email, estoy de acuerdo. Es una cosa que me saca de contexto, que me saca de ambientación y digo... Bueno, yo lo acabo de vivir con Quantum Break. O sea, lo he estado y hay mucha parte y densa de la historia que tienes, o muchas curiosidades, cosas que te ayudan a comprender mejor porque no es una historia sencilla en ese sentido. Y, ostras, yo porque tengo la paciencia de leerme toda esa mierda, porque tengo la impresión de que si no lo hago, no sé, no llegaré al cielo de los videojugadores, ¿sabes? O alguna cosa así, no sé por qué. No, la realmente... ¿Qué puta como que no, tengo, no amortizas, ¿no?, lo que has pagado, ¿sabes? Si no te lees todos los emails, pero, y las casetas no esas, y dices, hostia, es que hay 10 euros que me los tienen que devolver porque no... ¿Sabes? No sé qué enfermedad debo tener, ¿sabes? Es tipo, no sé. Es un Diógenes, un Diógenes del argumento. Tienes que tenerlo. ¿Qué enfermedad? No sé, pero estás morenito, ¿eh? ¿Yo? Sí, has tomado el sol, ¿eh? Hombre, trabajo al aire libre. A ver, David, venga, vamos a acabar ya a hablar de Prey. Pero quieto, Relaño, quieto, Relaño, quieto. Que no nos escuches. Sí, Relaño. Quieto ahí. Quieto parado. Se me acumulan las materias pendientes. Saboteando al nuevo, saboteando. Dale, que no te dejan hablar. No, quería decir, bueno, que incluso en Death Space también tenías compañeros con los que te cruzabas, que tampoco puede ser excusa. Y sin embargo, quería poner más chapitas incluso en Arcane. Soy muy pesado con Arcane. Y porque además, incluso al hablar de ambientaciones, hablamos pues de Alien, hablamos de Dead Space para comparar así un poco con la tensión, con el agobio, con todo eso. Pero incluso Prey tampoco se ha venido vendiendo como un survival ni como género de terror, lo que da incluso más valor a la ambientación. Y bueno, pues también sobre el nombre añadir, que sí, que yo creo que incluso también tiene más mérito porque es un nombre maldito y después del historial que tiene, y ha costado mucho que calara porque el material era buenísimo, desde los Game Awards incluso, y aún así no ha sido hasta hace nada cuando la gente ha empezado a centrar la atención en el título. Sí. Pero bueno, también estoy como te en eso de leerme todas las cosas. Estoy ahora con un Outlast. Y cuando me encuentro algún enemigo que tienes que grabarlo... Otro castañazo de juego. Y claro, te encuentras con un enemigo y te salta una grabación y tienes que mirar la grabación para que te aporte un poquito más de sustancia argumental, pero dices, leñe, yo no quiero mirar la grabación, yo quiero huir de este tío que viene de frente. ¿Cómo me voy a parar aquí? Yo en el WoW me leía las quests. Y después pensaba, todo el mundo, no, hay que coger esto y matar 10 hienas ahí. Yo me lié, un momento, pero ¿por qué hay que matar las 10 hienas? Un segundo, vamos a ver. Claro que yo tardé un huevo en subir a nivel 60, claro, normal. Yo estaba como el tonto que se leía todas las putas cosas. Por ti las escribieron. Yo porque hay gente a la que no, digamos, que no le gusta que le cuenten una historia mientras están jugando, ni le gustan tampoco la escena cinemática, ¿verdad, Mote? Así que digamos que la forma de meter una historia dentro de cinta, dentro de vídeo, en el propio juego, y poner como alternativa, el cogerla y enterarte de algo, es eso, una opción que está ahí también para la gente que a la que no le gusta seguir narraciones, solo le gusta jugar y no quiere hablarse únicamente en eso. Relaño, la respuesta a lo que dices tú ahora, te la digo cuando hablemos después de editing. Venga, de cómo se puede contar una historia como Dios manda en un videojuego sin tener que recorrer a los imágenes. Ahora lo hablamos, Albert. Vamos a dejar Prey aquí. Sí, vamos a leer algunos mensajes y vamos a hablar otra cosa. Aunque de Prey podemos haber dicho más, no vamos a hablar de la parte artística, prácticamente nada de lo técnico. En fin, hay cositas ahí que se quedan en el tintero y que tenéis el texto de Ramón para empaparos de todo eso también que está ahí, es parte del juego. Albert, dale. Hemos dado un 8.5, ¿no? ¿Le hemos dado? 8.5. Sí. No está mal, buena nota. 8.5. Está guaperrimo. Venga, dale, Albert, dale. Un 8.5 le ha dado a. ¿Qué es poco a o qué? Bueno, un candidato a GOTY. Hombre, ya tuvimos que echarlo por cagarla con Amnesia, a ver si se va a ir otra vez fuera, Ramón. ¿Sabes? Está en 79, en Metacritic. Entonces viene. No sé si hay demasiados millennials analizando. No, yo pensaba que la etapa de compararnos con Metacritic había pasado, pero veo que no. Voy a los mensajes, si quieres. Pro Extreme Game Zone dice buenísimo, dice le falta un multi y ya perfecto, joder, con los es que es una cosa. Pam en la cara, Albert, pam. In your face. Que dice, vas a por un kit médico y es un pulpo negro, pues es que a veces pasa eso. Tarsenete dice, tengo tantos juegos en cola solo de este año que no me planteaba pillar este tan pronto, y menos con declaraciones como la demo de PC, que no me invitan a apoyarles de inicio. Por cierto, al nuevo, esto la semana que viene lo vas a hacer tú. Lo de los mensajes, eso no, ¿qué salvas? ¿No? ¿No puede hacerlo él? Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí, está preparado. Vale, es parte del entrenamiento de Padawan. Sí, es que le quedan dos telediarios para ir a una cadena de eSports. No, problema, le quedan. No, porque no. Sigue, Albert. El True Nocturno dice: yo estaba esperando a las reseñas. Que a mí eso de pagar 60 euros para la demo me da miedo de pasarme minutos y palmar pasta por un juego que no sé ni cómo va en mi PC. De PHF Ceramic dice, pero eso es porque ya de por sí, contestaba Timo, te dice, ya de por sí, en el espacio eres vulnerable a los problemas. Dice, es igual que en una base en el fondo del océano. Claro, ese es uno de los motivos por los cuales funciona también este ambiente opresivo en el espacio, ¿no? Sí, señor, culos en ese comentario. Shadowstrife decía, dice, ¿en serio, Arkane sabe hacer algo que no sea un juegazo? Y por último, Bartulo preguntaba, claro, ante la ausencia de demo, que qué tal funciona Prey en PC. Yo debo decir, y no soy referencia porque, claro, con una 1080 Ti, ¿os acordáis que os dije que tenía una 1080 Ti? Sí, alguna vez. No, alguna es que, va, no, como, no lo había. Como viene gente nueva, oyentes nuevos cada semana, que sepáis que yo soy el de la 1080 Ti. Dicho esto, que tengo una 1080 Ti, a mí me funciona bien y yo, por lo que estoy viendo en las reviews de Steam, la gente está contenta con cómo es el port. Ya no es solo un tema de que funcione sin caídas, sin FPS limitados y tal, sino que las opciones de configuración, los controles, hay detallitos como, por ejemplo, que las armas vayan del 1 al 9. Esto es algo que hacía con la mierda de las ruedecitas de consolas hace mucho que no podemos seleccionar armas del 1 al 9. Pues aquí se puede. Hay una serie, la gestión del inventario es muy pecera. Yo creo que estamos ante un buen port y un buen juego para ser jugado en PC. Muy bien. Pues vamos a despedir a Salva antes de que empecemos con el siguiente tema, que está en su hora. Esta es la hora de la despedida, amigo Salva. Adiós. Sí. Yo voy a hacer simulación de padre y ahora Albero os hablará de simulación de paseos, que se ve que ha salido bastante bien. Paternidad emergente. Hablamos del GOTY. Ahora del GOTY. Pero no era el Quake. Para los nuevos, para que lo sepáis, cuando se va a Salva es cuando realmente empieza el programa. Sí. Venga, tío, un abrazo grande. Vale, un abrazo. El año deja hablar. Bueno, venga, vamos a hablar de otro tema. Estaba diciendo Albert que ahora nos contaría cosas de cómo tiene que funcionar la narrativa de un juego. Precisamente la narrativa es el elemento central de este What Remains of Edith... ¿cómo se llama de apellido de esta mujer? Finch, bien. Que, bueno, es el siguiente juego de los amiguetes de Giant Sparrow, hacedores de Unfinished One, que a mí me moló un montón. Debo decir que me gustó mucho en su momento y que parece han seguido en esa senda del juego en el que la narrativa es pues seguramente lo más importante, pero sin renunciar también a esas otras cuestiones, esos otros elementos que la propia mecánica intrínseca al género del videojuego pues ofrece y que otros juegos del corte, tipo Firewatch y similares, quizá no abrazaron tanto, es decir, optaron más por centrarse en esa historia y bueno, hacer de ese walking simulator, que es el género un poco al que pertenece, pues algo de moda en los últimos tiempos, y que yo creo que encandila a muchos, como seguramente repulsa a otros tantos, porque no todo el mundo quizá está preparado para disfrutarlo si no se tiene esa mente abierta con respecto a lo que el videojuego puede dar de sí. Yo estoy más en la línea de los que lo reciben con los brazos abiertos, así que estoy deseando que me contéis cositas para ver si me hago con él, que entiendo que sí, porque el texto de Pablo lo pone, vamos, de brutal para arriba. Es, o sea, que, ¿no? es brutal. Es brutal, o sea, es tan brutal es, Alberto, el juego. A mí, yo sabéis, me he puesto muy pesado durante estos últimos años. Tú eres años. Muy guay, venga, yo tiendo a premiar muchísimo aquellos juegos, aquellos estudios que intentan explotar al máximo lo que yo entiendo que es la narrativa del videojuego. Lo he dicho muchas veces, yo soy fan de Inside, soy fan de Limbo, soy fan de Dear Esther, y desde hoy, pues desde este fin de semana que me lo pasé, soy fan de What Remains. Pero no son cosas muy diferentes, tío. Has citado ahí unos cuantos y has mezclado ahí. Yo soy fan del tomate, de los jabalíes. No, pero. De los cubos de Rubik. Tienen una cosa en común. Todos tienen una cosa en común, que es el videojuego, pocas veces. Se aprovecha al máximo la narrativa que ofrece en comparación con otros medios. ¿Qué quiero decir con esto? Intentaré ir rápido. Cuando yo critico, por ejemplo, yo personalmente, cuando yo critico a Uncharted o cuando yo critico a un juego con un montón de cinemáticas y tal, digo, sí, esto es muy espectacular, digo, pero tú lo que estás intentando es imitar el lenguaje del cine. Tú en un momento dado que no sabes cómo plasmar una situación, lo que haces es ponerme una intro, una cinemática cinematográfica para enseñarme que ese personaje ha muerto, que ese personaje lo está pasando mal o que ese personaje, los enemigos le han hecho no sé qué. Y me pones un trozo de vídeo, que eso es el lenguaje del cine. Es decir, tú no estás aprovechando lo que el videojuego te ofrece, que es ser tú el protagonista de lo que está pasando. Entonces, cuando llegan juegos como los que he citado antes, o como este Edith Finch, yo premio que siendo protagonista desde el segundo cero hasta el final del juego de todo lo que pasa, seas capaz de contarme una historia con tanta o más profundidad que cualquier película o cualquier libro. Ahí es un poco el por qué yo considero que, como experiencia de narrativa de videojuego, este Edith Finch es bestial. De los juegos que te he citado anteriormente, hay alguno, por ejemplo, Dear Esther, que se le había criticado mucho, que mientras usaba esa narrativa de videojuego, yo lo único que hacía era andar. Y el escenario me iba contando la historia, pero yo no jugaba, yo solo tiraba para adelante, apretaba la W y ya está. Edith Finch es de los primeros juegos narrativos que también se sustenta en la jugabilidad para contarme lo que quiere contarme. ¿Qué quiere decir con esto? La historia de Edith Finch es una chica, Edith Finch, que después de muchos años va a visitar... Por cierto, Fran, ¿te ha gustado todo lo que he dicho hasta ahora? ¿Te ha tocado la fibra, sí o no? Sí, sí. Lo ha leído. No lo he leído. Yo discrepo con muchas cosas, ¿eh? Aquí va a entrar también Dani, que también que ha jugado y va a entrar en el debate. Así que ahora tenemos confrontación de opiniones. Discrepo absolutamente con todo, pero ahora hablamos. Termina. Alberto, busca reacciones. Lo tengo en mi... Pero es mucho mejor que un libro, lo dice mejor del último libro que leyó, que fue Platero y yo en tercero de primaria, ¿vale? Sí, correcto. Escucha, la historia nos encarnamos a Edith Finch en una aventura. Esto es importante remarcarlo antes de que alguien se lance a por él. Es un juego que dura hora y media, dos, y vale 19 euros. Y no es rejugable. O sea, es una historia, es una película que vale 19. Sería como comprarse un Blu-ray, solo que lo vives tú en primera persona. Te tenéis que... oye, mira, 19 euros dos horas no me compensa. Pues no es un juego para ti, no es rejugable. Muérete, no hay secretos, estás deseando. Estás deseando insultar a ese. Al que pero si es, menos de dos, si es menos de dos horas, Albert, lo puedes comprar y devolver en Steam, ¿no? Sí, la verdad es que podrías, pero creo que ante la calidad... Ser muy rastrero, esto que acabo de decir, es muy de... Se nota que soy catalán en el... ante la propuesta, creo que mucha gente le gustaría conservar este juego en sus estanterías, porque, como decía antes, la diferencia, lo que separa Edith Finch de otros juegos de lenguaje de videojuego es que nosotros interactuamos muchísimo en esa historia. O sea, nos cuenta Edith Finch la historia de su familia, de cómo fueron muriendo cada uno de los miembros que vivieron en esa casa que vamos visitando durante la aventura, y experimentamos en primera persona, jugando, lo que les pasó a cada uno de ellos. Y las propuestas jugables son tan originales, Juan, o sea, no te lo puedes ni hacer la idea. Hay un momento dado de que tú eres protagonista de las viñetas de un cómic y protagonizas lo que pasa en las viñetas pero de un cómic. Pero no vaya a contar ahora el juego entero, Albert. Tiene hora y media, nos ha contado ya 30%. Que tengáis claro que para contaros esa historia con muchos matices y muy profunda y muy intensa, se sustenta de elementos jugables como... O sea, muy, muy variopintos y totalmente diferenciados unos de otros. Entonces, no es solo una gran historia, no es solo uno de aquellos que te toca la patata, sino que además la propuesta jugable que hace, pocas veces la hemos visto en ningún otro videojuego. Tengo dos preguntas, Albert. Dime. ¿Lloraste? Esto no lo puedes preguntar aquí porque... No, tomaré sí. Como un sí. O sea, yo, pero a ver, es una cosa, yo lo reconozco. Yo con The Last Guardian acabé, pero vamos, he hecho sí. Papilla, yo también, con Inside, con Limbo, con Dear Esther. Yo todo, lo reconozco, soy un tío muy duro, pero no, en realidad no. Yo soy. Resumiendo, este tipo de juegos a mí tienden a tocarme la patata y este es uno de ellos. Con un sí valía, pero bien, bien justificado. Entonces, a lo mejor la segunda no te gusta, pero es que no me ha quedado claro. ¿Tiene multijugador este o.? Eso es lo que le quería preguntar yo. Yo no soy el que le pone menos nota porque no tenga multi. Ya tenemos la cara. Vosotros sois los que ponéis menos nota multi porque no tiene campaña. Tenemos la cara y ahora viene la cruz porque también Dani que va a intervenir de forma... Compensa esto. Compensa el análisis mamporrero, lo vas a compensar. Varias cosas. No estoy de acuerdo con lo de que el juego utiliza la narrativa o lo que es las mecánicas del juego para contar una historia de manera correcta. ¿Conocéis Braid? Me imagino que conocéis Braid y conocéis Inside, que lo mencionó antes también Albert. Uh-huh. Vale. En el caso de Braid concreto, me gusta bastante porque sí que creo que utiliza muy bien lo que es la mecánica del juego para contarte una historia mediante puzzles, mediante música. Hay puzzles en los que ralentizas el tiempo, en los que vas marcha atrás. Obra maestra y atemporal. Efectivamente, ahí está. En los que pausas. No, y luego hay pequeños textos que apoyan un poco todo aquello que has hecho. Tú como jugador construyes esa historia, sacas tu pequeña interpretación de la misma, consigues todas las estrellas, te lo tiran todo por tierra y te das cuenta de la verdad, ¿no? Aquí tienes una cosa que yo odio, un narrador, que es la protagonista. Y caminas y te cuenta la historia. Luego, sí, hay partes en las que puedes girar la cámara y llegar a la conclusión de que, bueno, pues este personaje del que me van a contar una historia ahora mismo, pues era, yo qué sé, amante de la aventura espacial. Pero, ¿qué más da? Si luego voy a entrar en la historia y me lo vas a contar. O sea, me vas a poner a una señora que me va a decir, pues a este señor le gustaba mucho la aventura espacial. Entonces, para mí, realmente no termina de utilizar la mecánica o el lenguaje del videojuego de una manera tan profunda. Sí que están bien introducidos los subtítulos, tienes que girar la cámara, te van orientando, te van guiando, pero ¿qué más da si también me lo estás contando? Quiero decir, el único pasaje que me gustó bastante del juego, no voy a decir que el juego me disgustó, porque sí, me gustó bastante, pero se me quedó un poco a medias tintas de lo que todo el mundo dice de utilizar el lenguaje del videojuego. El único que sí que me gustó es el del bebé, porque es quizás un poco más abstracto en ese aspecto. Ese es brutal. Pero todo lo demás es tan en la cara, toma, es así y ya está, y yo te lo voy a contar y no utiliza es decir, un narrador no es algo intrínseco del videojuego, unos subtítulos no es algo intrínseco del videojuego, entonces me sorprende bastante esa afirmación, la verdad. De todos modos, Dani, la expresión máxima de lo que sería el lenguaje del videojuego, entendemos que por ejemplo es Half-Life. Sí. Bueno, sí, Half-Life 1 o 2, o sea, porque ahí, como dices tú, no hay un narrador, soy yo al 100%, o sea, nadie me dice cómo el prota se está tomando lo que le está pasando, yo decido cómo se lo está pasando, yo soy el asustado o yo soy el tal, o sea, él no reflexiona, no dice, en ese sentido es cierto, pero para contar una historia al nivel o con la profundidad de Edith Finch, que lo haga sin sustentarse eso, ni de intros, ni de cinemáticas, ni de correos electrónicos, ni de cosas así, que lo haga todo de un modo interactivo, tiene mucho mérito. Claro, dos cosas, Dani. Una, que Braid no es el mismo tipo de juego que los Walking Simulator. Braid es un juego de plataformas, ¿vale? Entonces, la realidad es que consigue transmitir mucho siendo un juego de plataformas. Bueno, plataformas, ¿vale? Y puzzles. Que los puzzles son una parte muy importante. Tú te construyes muy buena parte de la historia en base a lo que ves, pero es un juego de plataformas. Y ya está. Sí, bueno, pero como plataforma con puzzles. Pero si como quieres, ¿vale? No, pero estoy de acuerdo. O sea, Braid es uno de mis juegos favoritos de siempre. Vayan terminando, caballeros. ¿Vale? Cosa dos. Es mucho más fácil. Piensa que dices, todo el mundo está, especialmente en redes sociales, que evidentemente es mucho más fácil decir que Edith Finch en Twitter es el GOTY, no el GOTY, o del milenio, ¿vale? Que nos ha hecho en Twitter porque evidentemente da muchos más likes que decir otra cosa. no sé qué decir, Call of Duty es el de esto. Aunque no sea verdad. Da igual. Es un juego indie que dura 2 horas, simulador de Walking Simulator. Esto vende que lo flipas para el like. O sea, tómate lo que se dice en las redes sociales así un poco... Entre comillas, ¿vale? O digamos, entre... No te lo tomes al pie de la letra. Y tercero, a pesar de todo esto, estos juegos están bien hechos o cunden muy bien porque son muy cortos, ¿vale? Si esta misma mecánica la pones en un juego que dura 27 horas, nadie lo juega. Inaguantable. O sea, sí, insufrible. Sí, bueno. Entonces, claro, digamos, no, es que es un juego que dura poco. Tiene que ser así. Claro. Porque si el juego no durara 2 horas, yo he jugado unos cuantos de estos, incluido Dear Esther, ¿vale? Que me pareció... Está bien, como me pareció una tortura muy grande. Además, no sé, lo jugué tardísimo. En fin, es igual. Si esto se alargara muchísimo, no sería ni tan siquiera un género viable para el videojuego. Pero al final el jugador se aburre. Se aburre de caminar. Mote, le pasa un poco como al análisis de este juego en el podcast, que ya tiene que acabarse para que quede bien. Es decir, por si favor, lo dejamos, sí, por favor. Ya sí, pierde la esencia. Pierde la esencia. Entonces, yo esto lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, sí, efectivamente. Dice Pablo que nos quedamos con ganas de saber más sobre esa familia, pero que el juego dura lo que debe durar. Que alargarlo seguramente sería esto que tú decías. Ir en su contra. Si hay mensajes, tienen que ser breves, Albert, para poder abarcar otro tema que tenemos pendiente y casi ir filando, ¿no? La recta final del programa. ¿Hay algún mensaje? No voy a entrar porque hay un debate muy interesante en YouTube ahora mismo respecto a lo que tratábamos aquí. Están hablando de Gone Home, comparación con este, con Firewatch, con Edith Finch, obviamente. Así que... Si me pongo a soltar el debate que hay aquí, insisto, muy interesante, con lo cual os invito a que vengáis cada lunes porque está muy bien. Muy bien viendo. También, muy bien promocionado el tema. Básicamente voy a rescatar uno, ¿no? Al azar, al menos leeré uno que dice Alfornica. El que te hace la pelota por el buen gusto que tienes. Ese. No, que dice, tenía dudas, dice, pero me lo has vendido, Albert, claro, gran definición. De todos he cogido este que me ha parecido un poco... ¿Qué casualidad? Objetivo, ha sido objetivo. No, Escucha, yo lo probé. A mí me ha convencido también. Sí. Lo más jodido es que a mí también, o sea que ya lo has conseguido. A mí no me ha convencido. Bueno. Se me está quejando por Twitter, Pablo, de que cuando lo invitamos al podcast. Otro que se viene. Pues sí, la verdad es que sí. Hoy, por ejemplo, tenía que haber estado ya para redondear el... Es que el problema es que nos da un poco de respeto el tema de las cámaras y los micros y cómo lo compaginamos todo, pero bueno, eso se puede negociar. Se puede negociar. Muy bien, amiguete Pablo, estás invitado. Bueno, antes de que acabemos el debate, vamos a hablar de Quake Champions, que es el último... título. Goti, el Goti. Pero vamos a ver quién elige los temas en este podcast. ¿Quién los elige? Pues que sepáis que evidentemente tiene que estar, o sea, de forma breve, porque estamos ya casi al final, pero que el que ha puesto en el hilo de temas sugeridos y tal de este programa ha sido Albert. O sea, vamos a decir la verdad. Está tío, como un programa a medida. ¿Sabes qué? Claro, que no sabía, él no sabía que iba a estar. Claro, no, a ver si lo ponen. ¡Uy, si está! La madre que te trajo. Tenemos que equilibrar un poco. Venga, vamos a hablar cuánto del mítico Quake, el de entonces, el de los años 90, está en este Champions. Te digo una cosa, que no hable Albert. Paula, que me fío más de ella que de él. Voto. ¿Qué tal el modo campaña? No, escucha, yo os quiero muchísimo, os tengo mucho aprecio, así que yo os invito a que Fran, a Salva ya ha salido, Mote, Relaño, Juan, os invito a que os marchéis. Deja a Dani, deja el rec y yo me quedo con nuestros oyentes y hasta que me dé la gana, porque yo ahora no puedo ir con prisas hablando del nuevo mejor juego de la historia. O sea, no puede ser que me obliguéis a decir todo lo que hay que decir. Tenemos tiempo por delante todavía. No tenía que ser todo en este programa. Por cierto, Albert, veo que sigues teniendo buen toque. Veo que quien tuvo retuvo. Ah, viste el vídeo, ¿eh? Sí, veo... No, es que yo he visto muchas impresiones de la gente y cogen vídeos de la propia ID Software. Y, no, el mío ayuda mucho jugar con 20 de ping y que tus rivales vayan con 450, pero es igual, sigamos. No, con 450 de velocidad es la que iba yo. A ver, tenéis unas impresiones en Meri, iré rápido, va. Voy a ir rápido porque como dice Juan, quedan muchos meses para hablar de este juego, o sea que se puede ir diciendo cosas. Básicamente, Quake Champions es la secuela espiritual, por no decir directa, de Quake 3 Arena. con todo lo que ello implica. Había muchas dudas de esto de los Champions, cómo iban a afectar a la Fórmula Quake, y después de probarlo en esta beta cerrada de la que ya se nos ha permitido hablar después de levantarse el NDA, yo creo que estamos en una secuela directa de lo que propuso en su momento. Mira, mira, se me ve a mí jugando de fondo. Ese soy yo. Mira qué flex. ¡Oh! Relaño, mira el vídeo. Es buenísimo, macho. Es una secuela directa de un juego orientado exclusivamente al multijugador, pero que ofrece, de nuevo, uno de esos multijugadores que considero yo marcan época por la profundidad que ofrece. El tema de los campeones, que la gente dudaba de ellos, no hagáis caso de lo que se dice por ahí, gente poco experimentada en esto de Quake. Los campeones se adaptan a diferentes estilos de jugadores, en plan, hay determinados héroes, determinados campeones que están orientados para jugadores que les gusta jugar agresivos, rápidos, dominar el mapa, controlar todos los puntos. Sin embargo, hay otros que son héroes más lentos, pero que tienen beneficios al aguante o a la vida, a la armadura. O sea, cada personaje tiene una serie de características para que se adapte a nuestra forma de jugar a Quake. No todos jugamos a Quake de la misma forma, ya te digo, algunos somos de correr un montón y otros son más de ir poco a poco y clavarte un reglazo. Entonces, eso, bajo ese prisma, es donde nace el concepto de campeón. Más allá de eso, arenas, strafes, rocket jumps, campgrounds tenemos aquí, que se llama Blood Covenant. Es que es Quake, o sea, ¿qué se va a decir de Quake hoy en día? Lo bueno de Quake Champions es que se puede decir que es Quake. Y yo creo que con eso está todo. A ver, que Paula nos cuente también algo, que ella también lo ha trasteado, venga. Bueno, a ver, yo le he jugado poquito porque he estado ocupada estos días con otros títulos, pero en PAX sí que le di un tiente ahí. Y la verdad es que me gustó, o sea, me sorprendió mucho porque esta jugabilidad tan rápida, tan agresiva que estaba explicando también Albert, la verdad es que es un reto para el jugador. O sea, no es como otros títulos que a lo mejor es más para todos los públicos. Aquí tienes dilo, como Overwatch. Dilo, sí. Como Overwatch, sí. Entonces, aquí la verdad es que te exige más nivel de jugabilidad y esto es algo que me gusta porque... O sea, que va a vender menos, Paula. O sea, notas que cuando juegas... Bueno, no sé, a ver, nunca se sabe. La verdad es que esto de los héroes puede aportar mucho en cuanto a ventas. A la gente le puede gustar y yo creo que más que nada esto es que se lo compre, por ejemplo, un amigo y entonces te lo compras tú también y jugáis todos juntos. Yo creo que los juegos multijugador al final es lo que, a no ser que seas como Albert, que yo creo que juega ahí solo, aunque haga falta, es como, o con amigos o solo, a tope. No tiene. Pero el jugador base, yo creo que esto se acaba expandiendo y esto que esté hasta, o sea, que puedas probar el juego, tenerlo gratis con el... Claro, ahí está la clave. Es que el juego será free to play. O sea, eso... Si tú ¿Cómo? ¿El juego será free to play? Claro, el juego tendrá dos modos de negocio. Uno free to play y el otro comprando el juego entero con todos los personajes que estén y que vayan a salir. Si tú un juego de este tipo, un shooter competitivo, lo lanzas free to play, te garantizas, por un lado, que ese juego no va a morir nunca. Nunca, de aquí 15 años lo mismo. Sí, pero si siempre hay un influx nuevo de jugadores, significa que eso, lo que dice Paula, oye, que yo lo pruebo, a mí me ha gustado, oye, vente al Quake y echamos unas arenas tú y yo, que aunque no tengamos nivel, tú y yo podemos jugar tú contra mí. ¿Cómo funciona? ¿Vas desbloqueando héroes a medida que vas jugando, aunque sea free to play o cómo es? Como un LOL, tal cual. Vas sacando el currency in-game y vas desbloqueando, vas alquilando, o sea, es como un cuidado LOL. Cuidado con esto, ¿eh? Ojo coño. Con esto, ¿eh? Hombre, yo entiendo que para vender, o sea, Overwatch, por ejemplo, ha vendido 30 millones de juegos a 40 euros. Y entiendo que, evidentemente, esos son 1.200 millones, ¿sabes? Está muy bien, es dinero que tienes ya de entrada, ¿no? Ya, o sea, no es lo abultado de la cuenta corriente de Albert, pero se le va acercando. O sea, quiero decir, renuncias a una parte de ese dinero, tendrán otro modelo de negocio, desde luego, dentro. Pero que sea free to play, lo veo una... Ostras, lo veo un... Una cosa muy, muy positiva, ¿eh? Para la gente que ahora mismo pueda decir, oye, vamos a probar esta otra cosa, a ver qué tal está. Porque si no, igual gastarse 40 euros para no saber si vas a jugarlo o no cuando ya estás jugando, por ejemplo, a un shooter más de, digamos, de amplio espectro, como es Overwatch. Ojo, ¿eh? No sé, a mí me parece muy buena decisión. Sí, yo creo que siendo free to play no hay excusa para no jugarlo. Todo el mundo debería probarlo y si luego no te gusta o te parece muy difícil o lo que sea, pues no pasa nada, ya lo has probado. Pero está muy bien. Team Willits. Muy bien, pues como decía Fran al principio, podríamos ir hablando, pero tendremos recorrido para hacerlo en el futuro. Sí, sí, efectivamente. O sea que si luego te quieres quedar, pero una vez que ya nos hayamos ido y cerrado el podcast de forma oficial, pues oye, libertad. Y ya no haya nadie en el estudio, ya pues, hablando. Apagamos la luz, le ponemos el modo infrarrojo a la cámara, ¿sabes? En plan, y ya está. Bueno, pues no sé si hay algún mensaje, tiene que ser brevemente, Albert, porque estamos en tiempo. Vamos a ver si, aunque no tengamos audio, creo que no los tenemos, pero podemos hacer micro abierto. Sí, bueno, sí. No, aquí dicen Juan Estrada, Quake Champions va a ser el mejor juego de la historia. Tenemos a Manuel Fernández, es el mejor juego que se quiten todos los demás, Mote Noob. Se lo está inventando todo el tío por sobre la marcha, ¿eh? Es alucinante, oye. Albert es el más guapo. Sí, Albert, guapísimo. Este lo habías visto tú, ¿eh? ¿Ves, Mote? Cuando los invento, lo habías visto tú. Sí, lo había visto yo. Escucha, el turno en turno pregunta, y esto es importante, ya te digo, lo intentaba decir tanto en impresiones que publicamos como hoy, dice, pero ¿hasta qué punto importan las clases? Dice, porque no mirar a desequilibrar la cosa. Insisto una vez más, las clases, no son clases, los personajes, las diferencias que tienen entre ellos son casi anecdóticas y se diferencia únicamente para que escojas el que a ti te va bien. No tienes que dominarlos todos. Quake Champions no es un juego en equipo. Es un juego que su esencia es el de todos contra todos o el de uno contra uno. No hace falta, no habrá un meta, no habrá un tanque, no habrá un healer, no habrá un equipo que está compuesto. No, cada uno va a su bola. Entonces tú, de todos los personajes que hay, coge el tuyo. ¿Te gusta correr? Coge a Anarchy. ¿Te gusta derrapar un montón? Coge a Slash. Y te adapta, o sea, y te especializas en él. No hay, o sea, no va a ser un juego desequilibrado porque no se basa en las clases para ofrecer su jugabilidad. Muy bien, muy bien explicado. No, sí, vamos a tener. Pues muy bien. Vamos a tener muy bien. Para rato. Muy bien. Pues oye, muy bien. No, de verdad, o sea, muy bien. Vamos a cerrar el debate, porque si le dejamos a este hombre, nos vende la moto y todavía no está el juego. Tengo ganas de jugar. Lo que pasa es que luego me meterán 5 frases seguidos y ya me voy a llorar. Voy a llorar un rincón y ya está. Mira, Albert, a uno le metí un 30 menos uno que ya no está por aquí y nunca más hablo de Quake. A ver, ¿tanto te gusta el juego? A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te tatuarías ¿Te lo tatuarías? ¿Lo del logotipo de Quake? Por preguntar. Claro, ¿eh? Que esta altura todavía no haya enseñado el tatuaje. Ahí está. No, la verdad es que. Bueno, Dani. Es religión, ¿no? Es como Star Wars, es como Batman, es Quake. Venga, Dani, échanos esa musiquilla y como no tenemos audios, hacemos un micro abierto rápido entre los que estamos y nos vamos yendo, va. Pero ¿por qué no hay audios? ¿Por qué se le permite que no haya audios? Sí, sí que hay. ¿Cómo? A mí me han dicho que no. No me mintáis. Bueno, ya hablaremos. A ver si estamos empezando a aplicar censura aquí. Muy feo eso, muy feo. Seguro que Zafiro nos ha mandado uno y el pobre no lo va a tener en antena. ¡Seguro! Zafiro es un clásico. Dale, dale. No, pero a esta música no, vamos a hacer el micro abierto, que no está haciendo este. A ver, no me lies, Dani. A ver, micro abierto. Vamos con el micro abierto. Ay. Micro abierto. Qué grande. Bueno, no tenemos audio, pero tenemos voces aquí, claro, para opinar. Claro. Necesitamos nuestro minutillo de rigor. Además, claro. Ha sido el programa de Alberto. Así que vamos a decir algo nosotros. Yo también estoy pensando en aparcar el coche, pero vamos a cumplir con la audiencia, ¿no? Y con la gente que nos oye y ve. Venga, a ver, ¿quién quiere empezar? Rolaño, ¿quieres contarnos tú alguna cosita así muy, muy rápida, tío? Bueno, si tiene que ser rápida. Hombre, no. Vamos. Tiene que ser rápida, no. Necesito 20 minutos. Bueno, pues a ver, la semana pasada estuve jugando a Mad Max. El título salió hace ya tiempo. Yo al comprarlo, digamos que lo estuve probando, pero no pude jugar demasiado. O dos orillas. Y al final, la semana pasada, pude ponerme a comer, digamos, de lleno. Y lo primero que me sorprendió, más que gratamente, respecto a al título, lo de meterme en la página web de la tienda virtual de Sony, mirar los DLC que tendría que haber disponibles y vamos, y lo que me encontré es que no había DLC, o sea, el juego ha salido ya hace uno o dos años desde que salió y no han lanzado DLC para ese juego, o sea, que el juego, el título que compramos en ese momento era el juego completo. Esto es algo que llevo mucho tiempo sin ver en la industria. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que llegué a ver algo así. Así que un aplauso a los creadores del juego, a los desarrolladores de Avalanche, por haber sido pues mucho mejor de cara a los usuarios que la mayoría de compañías actuales, y al no tener que gastarnos, digamos, después de comprar el juego por 50-60 euros, no tener que echar otros 50 o 60 euros más para tener el juego completo a lo largo del tiempo. Ojalá este ejemplo, digamos, si lo siguiera más compañeros, más gente, se acabara tarde o temprano esta lacra de los pases de temporada, los DLC y tantas cosas que están haciendo que nuestros bolsillos estén cada vez más vacíos. Con lo bien que había empezado el año en cuanto a calidad de sonido, sí. Y ya está el hombre, no tú, vamos, pero lo que viene siendo la tecnología que te acoge la voz y tal. Sí. Madre mía, macho, ya está temblando eso. Tenemos que mandar a los bomberos a por el router ese. Ahora no se me ha escuchado, madre. Pues se ha escuchado, pero. Se ha escuchado, pero de aquella manera. Porque queremos. Hemos tenido compañeros que tenían línea plana cuando hablaban, pero tú, macho, vas de arriba a abajo y hay una diferencia como de 200 decibelios entre el pico del de arriba al de abajo, creo. Una cosa así. Y porque madre mía, pues yo no he tocado una. Toda la intención de entenderte, y de verdad que rellenamos los huecos para poder unimos los puntos, ¿sabes? Pero bien, no, te hemos entendido y muy bien hecha esa reivindicación y ese aplauso a Avalanche, como decías. Mote, dale tú, venga. Sí, yo voy a tocar un tema que no tiene nada que ver con los videojuegos, pero que me tuvo indignado la semana pasada. ¿Es lo de Top Chef que decías? ¿Lo de Top Chef? No, lo digo porque fue a raíz del tema de los becarios que visteis en el tema de cocina. Yo no me enteré mucho de esto, debo decirlo, ¿eh? O sea, estuve un poco al margen de esta historia, no me acabo de enterar. Sé que hubo ahí una especie de polémica, pero pasó no. Que salió un chico a decir, bueno, un chico, no, un chef, se llama Jordi Cruz, salió a decir que básicamente que el tema de la cocina, de la alta cocina, la cocina Michelin, pues no sería viable, no sería aguantable si él no tuviera a los becarios trabajando para él. Tiene un equipo de 20, pues 8 son becarios trabajando 16 horas al día, 85 horas a la semana, por una litera y la comida, sin pagarles, ¿no? Eso aparte de que está prohibido por la ley, porque no puedes poner a alguien con régimen de estudiante a hacer un trabajo, o sea, sustituir un sueldo, no puedes hacer eso. Aparte, me parece, él salió a defender que es que la alta cocina no era viable sin eso, ¿no? Ese modelo de negocio no funcionaba. Yo dije, pues si realmente necesitas tener a 8 esclavos trabajando para ti, realmente o cambias el modelo de negocio o cambias de negocio, pero no es normal que quieras justificar, después de haberte comprado además una casa de 3 millones de euros, que no es sostenible una cocina porque tienes sin esos 8 tíos a los que tienes trabajando 80 horas a semana sin pagarles un duro. Eso a mí me afectó, o sea, me fastidió muchísimo, y sobre todo me fastidió la gente que defendía ese tipo de modelo. Ah, no, claro, es que esto sabe cómo funciona así. Esto no debería funcionar así. No, y ahora pues los becarios de periodismo los tenéis aquí escribiendo sobre los becarios de cocina. Sí, es verdad que los becarios de periodismo, pues muchos de estos no se pagan, esto es verdad, pero no son 16 horas al día ni 85 horas a la semana por una litera y un plato de sopa. Eso tiene un nombre y es esclavismo, ¿sabes? Y yo, evidentemente, no voy a decir, no, deberíamos hacer boicot a esta gente, porque evidentemente la gente que va a comer a los restaurantes Michelin, primero que no me escucha a mí, ¿vale? O sea, que ya me dirás a mí qué poder de convocatoria tengo yo, que además soy un matao, ¿vale? Pero sí que debería hacernos reflexionar acerca un poco, sentir un poco de empatía por esta gente, porque esta figura, si existe realmente y si hay gente que la defienda, vamos muy mal. O sea, vamos muy mal. O sea, puedes entender, pero no puedes empatizar con esta gente. Puedes empatizar con el tío Martín Berasategui, tenía 35 tíos en un sótano, en habitaciones de a 10 personas con 2 baños. O sea, no puedes, esto debería, es un modelo que debería cambiar. A mí me afectó mucho, sé que no tiene nada que ver con los videojuegos, y yo no soy un justiciero social, ni mucho menos, pero es algo que a mí no lo vi nunca. Yo creo que si la gente trabaja, tienes que pagarla, poco más o menos, pero tienes que pagar a la gente que tienes trabajando. Digo yo, ¿eh? Muy bien. Queremos aclarar que detrás de esta cara que estáis viendo en pantalla no se esconde Barbie Japuta. No es Barbie Japuta, es Mote Japuto, pero no es Barbie Japuta. Podemos seguir. Ya sé que no, o sea, normalmente yo no, para nada, además con esa chica no, es igual, pero creo que en este caso creo que fue muy gordo lo que pasó, y me afectó sobre todo gente que además conocida que estaba defendiendo ese modelo de esclavismo, ¿sabes? Y dije, pero ¿en serio? ¿Sabes? No, ¿no te irías a trabajar con Miyamoto? ¿No? ¿No te irías a trabajar con Kojima 85 horas a la semana? No. Ni por Dios. ¿Sabes? No. No. Bueno, pues, ha quedado. No, y por favor, no intentéis decirle a la gente que eso está bien, que es lo que más me fastidia. Tú, quieres llenar de cuchillas de afeitar la escobilla del váter y limpiarte el trasero con ella, me parece estupendamente, pero no digas que eso está bien. Nah, yo creo que es una reivindicación de sentido común, así que nada, está claro. Mote, Albert, dale tu caña, venga, a ver si nos vamos pues llegando al final, es que estamos ya casi en tiempo. Pues la Rail mete 80 de daño, ¿vale? Pero si le das en la cabeza, mete 100. No, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar de lo mío? Es que no sabía. Sí, de... sí, ¿100 de daño? ¿Hecho de 100? ¿Y la vida cuánto tienes de vida? Depende del personaje, tienes más o menos vida. Sin embargo, ¿No lo matas de un Railgun en la cabeza? Sí, depende del personaje. Si tiene armadura, no, claro, es que es la esencia de Quake. Con Railgun en la cabeza deberías matar a todo el mundo, Albert. Y lo sabes tú igual. Rápidamente, no me extiendo. Si sois de Barcelona, estáis tardando en ver el estreno de la semana en la sala Dolby que han estrenado en La Maquinista. Es una de las únicas cuatro salas exclusivas de Dolby, o sea, diseñadas por Dolby, que hay, la única que hay en este país y una de las cuatro que hay en Europa, donde, os lo digo sinceramente porque nos invitaron la semana pasada a Mary Station, Paula es testigo de ello, vimos Guardianes de la Galaxia 2 allí y os digo... Yo no he visto nada igual nunca. No sé, podría entrar en detalles como que tiene 64 altavoces, 10 subwoofers delante, 5 a un lado, 5 a otro, 5 detrás. O sea, las características técnicas de la sala, un contraste de la pantalla de 1 a 1. O sea, una exageración. Si tenéis la oportunidad, gente de Barcelona o gente de que cuando esto se independice os vengáis para acá... Yo lo mismo voy para allá, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Si tenéis la oportunidad, os digo en serio, y este fin de semana... ¿La entrada qué vale, Albert? ¿Vale 80 euros, no? ¿Por lo que me estás contando? ¿A Cataluña o a la sala? Has estado fino ahí. No, no, al cine de momento. Ahora que la semana que viene se estrena Alien Covenant, es una de esas películas que creo es un motivo, o sea, es una excusa perfecta para ver una peli allí. No nos pagan, ¿eh? Os juro que a mí no me pagan por decir esto. Pero yo... Vi Guardianes de la Galaxia, que sabéis que odio Marvel. El motivo por el cual odio Marvel es el tráiler hoy de Wonder Woman, donde es un puñetazo a la cara a Marvel entero. Vi Guardianes de la Galaxia y pese a ser un pestiño de peli, joder, qué pedazo de cine, en serio. Muy bien. Discrepo. A mí no me pareció un pestiño de peli, me pareció mucho mejor que la primera incluso. Pero venga, hombre, ¿en serio? Sí, claro que sí. Madre es muy mía. Bonita. Marvel vs. DC. A ver. Visualmente es preciosa esta película. O sea, en la sala Dolby se ven los negros muy negros y los colores. No, pero de verdad, en serio. Sea racista, por favor. Paula, dale tu minuto, anda, ya que estás. Hílalo, anda. No sé. ¿El qué? Dale tu minutillo, cuéntanos algo, venga. Ah, bueno, a ver. No sé, yo había pensado esta semana hablar sobre las voces, sobre el doblaje. Una cosa que quería decir, que es una tontería en verdad, pero bueno, es por qué en el Mary Podcast, en los fragmentos que se escucha, sale una chica haciendo una voz en plan, el Mary Podcast, oh, micro abierto. ¿Por qué? ¿Esto, qué lore tiene esto? ¿Dónde sale? ¡Uy! ¡Uy! Te lo podríamos contar. Seguro que lo quieres saber. Que matarte. Sí, vale. Y no, nada. Aparte de esta broma, quería decir que esta semana he estado jugando también el The Longest Journey, el original del 99, y creo que puedo decir, al menos para mí, que es el mejor doblaje que he escuchado en la historia de los videojuegos. Para mí, es que me parece tan sublime, o sea, era súper macarra, el doblaje era, no sé, las conversaciones se iban súper de madre, que dices, ¿qué está diciendo? Unos insultos, hay unas cosas que, no sé, estás hablando con un policía y de repente te dice, soy homosexual. O sea, intentas como ligar con él y te sale con esas. Y es como, te sorprende muchísimo. Y si alguien no lo ha jugado, se lo recomiendo. Que a pesar de tener, que tiene ya 18 años, es que es buenísimo, buenísimo. The Longest Journey. Y con una guía, porque tiene unos puzzles que... Sí. Cuando salió eso, yo tenía 3, 4 años. Sí. Madre mía. Joder, no digas eso. Qué viejos somos. No digas eso. Vamos a hacer un retro podcast de estos. Sí. Un, Mary Podcast no, Retro. Bueno, vale, pues David, te toca. Venga, rapidito, porfa, que sé que estamos... Venga, voy a intentar ser breve, ahí rápido, efímero. Bueno, yo iba a aprovechar, por supuesto, para agradeceros la acogida en el podcast, que habéis sido más benevolentes de lo que esperaba. Yo os animo a no serlo, os animo a no serlo. Eso sí, porque Albert estaba entretenido, de nada, tenía todos los juguetes y tal, y cuando no tenga cosas que hacer, ya verás. Somos así. Alguna cosita, venga. Y no, con muchas ganas de meter la pata una vez y seguir metiéndola. Fíjate, yo a propósito, antes hablábamos de Edith Finch, se me ha venido a la cabeza Virginia, que lo he estado jugando esta semana. No me ha gustado nada, en absoluto. Y entonces vine a Mary, vine a la web y dije, vamos a ver qué hemos dado aquí, cómo lo hemos analizado. Y leí el análisis de Dani. 9.5. ¿No? Y dije, ostras, pues ahora sí me ha gustado el juego, después del análisis. Pero luego se rompió el hechizo, volví a jugarlo y no me volvió a gustar. Así que casi Dani, pero no. Y esto es lo que tiene, que uno te cuenta lo que le parece y luego lo juegas tú y... Pero esto debería ser así siempre, ¿no? Yo no sé si las voces que estás poniendo Dani, las voces de Ultratumba que está poniendo Dani, se estaba oyendo, ¿no? Sí, supongo que se estén escuchando. ¿Quieres derecha réplica, Dani? Virginia, juegazo. Y sí, hablando de Walking Simulators, aprovecho para recomendar uno que también tiene narrador y pese a estar en contra de ello... Sí que creo que, siendo un Walking Simulator, tiene un narrador, emplea bastante bien lo que es el lenguaje del videojuego para contar una historia, que es The Beginner's Guide. O sea, un juego que tenéis que jugar todos, que para mí fue el GOTY del año anterior, y simplemente esa recomendación. Que le deis 7-8 vueltas porque merece la pena y dura 1 hora y media, o sea que como una película. Bien, bien. Jueguitos que no nos quiten la vida, que hay mucho que jugar y poco tiempo. Fran, venga. Vale, muy rápido. Yo solamente... Va a ser un poco pesado porque ya dimos las gracias y tal, pero es que viendo la reacción de los comentarios de Retro Podcast, solo... Mary Podcast Retro, ¿eh? Vamos a llamarlo como se llama. Exactamente, sí, Mary Podcast Retro. Mary Podcast Retro, sí. Cierto. Me ha atrocinado a ser consciente. Pero que, bueno, que la verdad es que fue una experiencia fantástica, pero lo más fantástico fue ver la reacción, ver... cómo compartía la gente todos esos sentimientos, cómo se sentía identificada con las cosas que decíamos, incluso las chorraditas, que, como lo del cooperativo, lo de perderse en los juegos, los pokés, esas mierdas, sí. Micromanía, en fin, que fue fue una experiencia fantástica. Y acogida genial. Y sí. Lo mejor ha sido la experiencia fantástica y la acogida mejor todavía. Así que estamos. Muchísimas gracias a todos. Y bueno. Volveremos. Pues yo no voy a decir nada porque iba a hablar de lo mismo. Conjunto. No, pues está bien. Me sumo a tu agradecimiento y a pues un brindis porque hay muchos más, ¿no? Que esto sea solo el primero de muchos y que tenga una periodicidad. Claro, que tenga una periodicidad fija, que no se espacie mucho cada entrega en el tiempo y que, bueno, podamos juntarnos a hablar de retro durante mucho tiempo. Mira, yo tengo un tema, no lo voy a sacar hoy, lo voy a reservar para el próximo Mary Podcast Retro, vale. Que es que la famosa Nintendo PlayStation, de la que, bueno, se habló mucho hace un tiempo porque se encontró una unidad de esa consola que no se pensaba que no llegó a salir a la calle, ¿no? Y había un tío que la tenía por ahí, en fin. De la que yo, por cierto, tuve un memory card, no os lo perdáis, amigos. Un poquito de spam. Digo que se están por fin consiguiendo ejecutar juegos en la unidad de CD, que era noticia el otro día, lo leí en un texto, sí. Y me hace mucha ilu que eso llegue a, aunque sea de forma totalmente indie, a lanzar algún juego. O sea, me hace mucha ilusión que esté vivo. Parece mentira, Juan. Yo no sé si serán ciertas esas leyendas urbanas que aseguran que Sony tiene también unas cuantas unidades guardadas en un búnker. Hostia, se supone no que esta es la única que hay en el mundo. Uy, que funcione y que funcione por completo es algo bastante, bastante curioso y bastante bueno. Esto es un buen pedazo de historia del videojuego. Por eso, esto puede ser tema de nuestro próximo programa retro, así que lo dejamos ahí, no lo vamos a tocar más y además lo tenemos, Juan, para explotarlo. ¿Qué pasa? Me piden por Twitter que a ver lo que tardamos en hacer una versión MIDI del Mágico Fantástico para el Mary Podcast Retro. ¡Uy, qué bueno, tío! ¡Qué grande! Sería enorme. Se podría, ¿no? Sé que hay un... Yo lo he usado esto. Hay una web por ahí que con el Casiotone. Un programilla que te... No, que te... Efectivamente, te convertía a chiptune cualquier canción y no lo hacía mal. Yo probé con alguna cosa y dije, coño, está bien esto. Bueno, pues ahora sí que estamos todos servidos. Así que, Dani, ahora sí, dale al... La madre que te parió. Dale a la otra canción, ¿no? Ni una nunca, ¿eh? Bueno, my friends, muy rápido, nos despedimos una semana más con un programa que ha venido esta vez sí cargado de contenido, tres titulazos, nuestros minutos, que nunca son minutos en plural para cada uno de nosotros, al final nos extendemos un montón, pero la cosa es que llegue a vuestros oídos, un programa bien cargadito de chicha a la que sacarle el jugo, así que nada, contento de que eso sea así y dentro de 7 días más y mejor, como decimos siempre. Fran, muchas gracias por... ¿Estarás la semana que viene o qué? Por estar aquí voy a decir, ¿estarás la próxima? En Madrid no, seguramente no, de hecho la semana que viene, te recuerdo que tuve más Madrid... Uy, calla, es San Isidro. Es San Isidro Labrador, poco mordedor. Veremos, ¿no? A ver cómo hacemos la semana que viene, pero bueno, intentaremos de alguna manera. Uy, voy a ir encargando una fibra de cartón. Otro Maripoca retro. Sí, es otro. Es una idea. Un poco pronto. Bueno. Nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias a Paula y a David por vuestra incorporación. Y nada, que esperamos seguir ofreciendo un programa de calidad y que os guste. Así que un saludo a todos. Me seguimos viendo aquí en mi estancia. Muy bien, pues nada, lo que decía Fran, David, que muchas gracias. Tú hazte hueco, porque cuando empujando, estaremos más anchos. Pero en principio vamos a estar aquí. O sea que lo que hay que hacer es apagar el aire, porque yo no he dicho nada durante todo el programa, pero yo estoy congelado. O sea, ¿me queréis colgar la chaqueta en los pezones? Podéis, ¿eh? Estoy, pero que vamos, que me quedo ya heladito. Así que nada, o sea, acabando. Muchas gracias, tío, por haberte sumado a esta aventura del Mary Podcast. Dejad que despida primero a Paula, ahora lo hacemos en el turno de los habituales, dándole también las gracias por haber estado con nosotros y nada, por muchos Mary Podcasts más. Es que es muy difícil, Mary Podcasts. Pues sí, eso espero. Un placer estar aquí a tope con vosotros. Muy bien, me he pasado muy buen rato. Pues lo mismo decimos todos los que te hemos escuchado hoy, que te escucharemos más, como por ejemplo Mote, al que también despido. Un abrazo, tío. La imagen de la chaqueta en los pezones, Juan. Es muy desagradable, pero os juro que porque esta camiseta lo disimula, pero estoy helado, o sea, helado. Aquí hace un frío que no es normal. Está un poco incluso, ¿sabe, Fran? Que yo muchas veces me emparanoyo con el tema del chorro del aire de aquí. Porque no es la primera vez que me quedo sin voz antes de acabar lo que estemos haciendo. Y estaba así, temblando. Lo repasaremos. Ha sido un placer una semana más. Mi bienvenida también a los nuevos. Nos vemos en la grieta del invocador y hasta la siguiente semana. Un abrazo, tío. Un abrazo, Relaño. Pues nada, oye, Juan, si tienes frío, vente aquí a Córdoba y yo te daré calor. Ay, cómo sabes, picarón. Y bueno, pues nada, hasta la semana que viene. El programa, digamos que, pese a que en el minuto ese dedicado no se me ha podido escuchar, pido disculpas a los oyentes por ello. Se te ha oído. Yo sigo haciendo todo lo que puedo. Gracias a mí. Sí, sí. Bueno, sí, gracias Albert, que a pesar de que no le gustan los modos campaña, de vez en cuando el tío se porta. Nada, seguiré probando cosas. No sé si me estaré escuchando ahora, porque lo malo es que yo me escucho bien, claro. No, tío, ahora no sé. Es el tema de la conexión, que ahora te estamos oyendo fenomenalmente bien. O sea, durante ese minutillo largo tuyo que ha fluctuado un poquito la cosa, pero si se te oye como ahora y como al principio y como durante gran parte del programa, vamos, no toques nada, quédate en esa cocina y no eso se arregla yendo a la oficina de Telefónica y a meterle fuego, pero vamos. que eso, dar la bienvenida a David y a Paula, que no se lo había dado todavía. También despedirme de Jen, que tampoco he podido despedirme de la entrada. Y nada, pues eso, en una semana estamos por aquí escuchándonos de nuevo. Muy bien, Albert, nos estamos yendo también, tío. Pues sí, nos vamos, no sin antes destapar el cúmulo de mentiras que vosotros habéis efectuado sobre nuestros oyentes. Sí teníamos audios, ¿no? Sí teníamos, pero esta panda de gandules se quieren a cenar, no sé qué, que son las 9, que yo tengo que hacer no sé qué con el niño, que bla, que bla. Y al final hay unos audios que no se han reproducido. Esto es una mentira. Qué poca profesionalidad, ¿eh? No, han intentado perpetuar una mentira a todos estos canallas que tenéis aquí en pantalla. Yo, con la verdad por delante, os digo que tenemos audios, pero que por cuestiones de tiempo los vamos a guardar. ¿Sabes para la semana que viene? ¿Sabes por qué, tío? Por el Quake Champions y por darnos tanto por saco con el Edith Piaf este, no, como se llama. Yo sencillamente lo que no quiero es que se mienta, ¿no? Al oyente. Entonces, la culpa es tuya. Cuento la verdad, pero este es un podcast honesto donde, ¿qué, tío? ¿Sabes? Un podcast serio. Por lavarse las manos, ¿eh? El podcast de semana se ha alargado por motivos de peso, tenía que hablar yo mucho. Correcto. Tenemos audios que los guardamos para la semana que viene. Venga. Junto a los que mandéis a meripodcast@meristation.com. Así que la semana que viene yo creo, Fran, que deberíamos hacer un espacio dedicado a los oyentes, que vale. Si son 5 más los que llegan esta semana, que serán otros 5 fijo, tenemos un trozo de debate dedicado a los oyentes. ¿Qué te parece? Vale, lo estudiaremos. Con la boca pequeña. Lo estudiaremos. No, no, estudiaremos que tienes que estudiar, que sí, que los oyentes van antes que cualquier otra cosa. Venga. Sí, sí. Dani, sí, sí, un abrazo, sí. Dani. Bueno, no, di la bienvenida como se merece. Bueno, David, ya estoy cansado de dar las bienvenidas porque está todo el día aquí viniendo y marchando. Pero Paula, bienvenida al Meri Podcast. Un placer tenerte aquí. Y nada, y que bueno, lo que dijimos también en Nueva Partida, Jen ha subido de nivel, la echaremos de menos, pero bueno, muy felices de que de teneros a vosotros dos también aquí en el Meri Podcast, incluyo a David. Pese a que no te haya gustado, Virginia. Bueno, pues con la voz de Dani reivindicando lo que cree debe reivindicar, nos despedimos. Yo reivindico vuestra fidelidad, ¿eh? Eso nunca nos decepciona, nunca falláis. Y por eso os damos las gracias una vez y otra y otra y otra semana tras semana. Chicos y chicas, muchísimas gracias por vuestra compañía. Dentro de 7 días volvemos con más. Voy a ponerme una bufanda. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. Fantástico. Reaño. Dime, Albert, dime. Reaño, que nos quieren cerrar el chiringuito, que yo tengo que decirte una cosa a ti, ¿sabes? Falta lo mejor, falta lo mejor del podcast, hombre. Pero escucha, es que yo antes decían que creo que era Salva, que no te llamen al teléfono, o sea, dos o cuatro. Me he acordado de uno que es buenísimo, buenísimo. Dice, adoro los mensajes de voz. Dice, yo los detesto. Dice, esos también me gustan. Oh. Los detesto. Ah, por favor. He chistado. Es para hacerse en el aquí con un sacacorchos, no veo. Cada vez son mejores. Vámonos, por favor.